De acuerdo, Maloles. Entonces, como es Navidad, hemos quedado que no nos vamos a enfadar con nadie. ¿De acuerdo? Pero ¿y lo de Jordi Belair, Rosa? ¿Lo de Jordi Belair? Noche de paz. ¿Y lo de Wonder Woman? Noche de amor. Como siempre, Maloles. Yo no os deseo feliz Navidad porque yo soy el Grinch. Ya, pero es que si no estamos siempre polarizadas, esto no llega a todo el mundo. Así que bien, ese es el camino. Bueno, en todo caso, estamos aquí en el programa de diciembre que vamos a llamar Fan Regalos, y es que os vamos a llenar de recomendaciones en el programa de hoy. Aparte de eso, tendremos, como siempre, el salseo, las noticias y finalizaremos con Maribel, que viene a contarnos algunos libros que a ella le inspira la Navidad. Pero chicos, no os vayáis muy lejos porque al final del regalo, al final del programa, tiene sorpresa. ¿Qué sorpresa tenemos, Maloles? Que como muchos de vosotros y vosotras os habéis portado tan bien y nos habéis regalado cositas, pues hemos hecho chapas y si queréis conseguir una, pues eso, al final del programa os decimos cómo. Efectivamente. Pues nada, pasamos al salseo directamente, ¿no? I just came back from a lovely trip along the Milky Way. I stopped off at the North Pole to spend a holiday. I called on dear old Santa Claus to see what I could see. He took me to his workshop and told his plans to me. So you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Bien, lo que principalmente hay que destacar es que a la gente le ha encantado la charla de las pililas y el enfado de Maloles. Maravilloso. Mola, ¿no? Que la gente apoye nuestro punto de vista. La verdad es que tenemos que agradecerle mucho a que a partir de ahora nos conocerán como las de las pililas superhéroes por su culpa, porque ha estado en varios salones por ahí haciendo una fangirl agenda bastante fuerte. Y nada, pues eso, muchas gracias. Siento a todos los que y a todas las que por su culpa os haya pegado una chapa que os morís y luego vengáis aquí a escucharnos y penséis, vaya mierda de programa. Pero bueno. No pasa nada, lo haremos lo mejor posible. Pues nada, genial. A ver, entre los comentarios, además de básicamente las alabanzas a Maloles y su disertación maravillosa, se ha repetido. Oye, ¿y cuánta gente por Twitter se ha comprado Samson gracias a nosotras? Es verdad, ya lo sé, lo sé. Un montón de gente. Lo sé. Panini. Lo... Una señora dijo que nos diese un porcentaje. No estaría mal pensarlo, ¿eh? A ver si nos sacan de pobres. O si no, un porcentaje, un regalito navideño. Es mi cumpleaños en enero. Yo qué sé. En fin. Señor Panini. Háganos caso. Bueno, además, destacar de los comentarios que nos habéis dejado, que han sido un montón. Bienvenidos a los que nos comentáis que es la primera vez que nos escucháis, y gracias a Diego, a los que nos han ido mencionando como de costumbre, PR17, Banff, en fin, no nos cansamos de agradecer. Y bienvenidos a los demás. Por lo demás, además, también hacer una fe de ratas, por una parte, que más bien fe de amnesia, diría yo, Maloles, y es que nos han hecho un par de apuntes. Por una parte, que se nos escapa, no sé, somos así y comentamos las cosas y nos acortamos de las cosas un poco aleatoriamente. Cuando dejemos la cerveza, pues esto irá mejor. Pero hasta entonces, muchas gracias a los que nos lo apuntáis. Entre los apuntes nos decían que el director del Lágrima, que la mencionamos la última vez, era John Waters, y que el director de Your Name era Makoto Shinkai, que yo soy así, se me olvida estas cosas. Y luego, además, también destacar entre los comentarios, bueno, un monográfico que nos dejaron sobre fanzines y salones de autoedición de cómic en España, de Bradamante, que, jolín, para quien esté interesado, que vaya allí. Otra recomendación que nos hicieron, y también a descargar, esta vez de un fanfic, es Hang the Fool, que la hizo Pablo Izquierdo, de Overwatch. Así que, pues nada, esto es maravilloso, porque así, compartiendo, pues, sacamos todos. Y bueno, para acabar así de destacar, por no ir comentario por comentario, ha habido un par de menciones al hilo musical. Nos han pedido que dejáramos de poder estos temazos, y bueno, pues... Exacto, ese es mi comentario favorito. Jamás, jamás dejaremos de poner temazos. Pero no os preocupéis, que es que este programa Rosa quiere poner todo el hilo musical de los teleñecos navideños. ¡Bajo, Lo iba a decir, digo, bueno, solamente porque es Navidad voy a cumplir este deseo. Y vamos a sustituir por Navidad. Bueno, ya habéis visto que soy un poquito intensita con la Navidad. Me lo vais a perdonar, por favor. Y nada, creo que esta vez no hemos tenido ninguna encuesta así en Twitter, aparte de los fan regalos, y eso lo hablaremos en la sección principal. Así que, si te parece, nos vamos a las noticias. Tries to stop rocking around the Christmas tree. Let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear. Y empezamos con las noticias, y la primera noticia que quiero dar es una que nos hace un montón de ilusión, y es que las chicas de Hay una lesbiana en mi sopa, ya sabéis, hayunalesbianaenmisopa.com, probablemente la web lésbica y bisexual más leída en español, han editado un libro que se llama Cada día me gustas más, que está tanto en versión Kindle como en versión física, y en versión Kindle creo que cuesta 2,99€, yo lo compré el día que salió, y es una antología de relatos lésbicos escritos todo por autoras. Y a ver, me suenan nombres como Marta Catalá, porque todavía no lo he leído, Miriam Beizana, Valerie Cole, bueno, tenéis ahí un montón de gente, y jope, pues está muy bien, como regalo, como autorregalo de Navidad, todo autoras además, sí. Y eso, ayudáis a la web, ayudáis a dar a conocer a estas autoras y yo qué sé. No, y joder, pues... te llevas lectura, y además 2€, es decir, en un capricho tonto en Mercadona me gasto más. Pues eso. Y nada, que lo sepáis. Pues nada, dado este anuncio, yo así ya como noticias del mundo internacional, vamos a empezar por lo que me hace más ilu. ¡Los trailers! ¡Han salido un mogollón de trailers! ¿Te parece bien? Sí, por supuesto. Yo que no he visto ninguno, así que... ¿Cómo que no has visto ninguno? ¿Y ahora cómo lo comentamos, Maloles? Pues tú lo comentas y yo te digo, ah, sí, vale. Venga, no va, voy. ¿El de Spiderman no lo has visto entonces? No. Bueno, pues ese te lo perdono porque ese es bastante meh. No sé, te prometo que... Mira que a mí Spiderman no me gusta, así, sin tapujos, pero me gustó muchísimo como lo hizo en Civil War, ¿no? Me hizo mucha gracia. Pues el tráiler no me ha hecho ninguna gracia. El tráiler es como... Bueno. Yo es que como no me hace falta ver los trailers porque en Twitter la gente los comenta, sube gif y sube fotitos, pues sí que la gente se manifestaba un poco en contra del tráiler diciendo que era un poco aburrido. Muy fría, me dejó fría. A ver, lo cual no era difícil que me dejara fría porque Spider-Man a mí no me gusta, pero ya te digo, con lo bien que lo habían metido en la peli. Bueno, tenemos cameo de Iron Man, que hace así un poco como de padre. So, sí. Eso han hecho un montón de memes, en plan de, oh, que... Sí. Que... No era un abrazo. Pero bueno, pero... Puf, a mí, es que estos cameos ya, si aportan, guay. Ves, como en Civil War, que fue divertido y te da para unas coñas guays. Pero si es el cameo de turno, porque es el cameo de turno, porque hemos contratado a Robert Downey y va a tener que cumplir contrato... No sé, hazme películas coherentes, ¿sabes? No me hagas guiños, porque sí. A no ser que sea Deadpool, que puedes hacerme todos los guiños que quieras. Bueno, ya veremos. Ya te digo, es que ni he visto el tráiler ni nada. Bueno. El otro que salió es el de Guardianes de la Galaxia, que ese sí que estabas emocionada, ¿no? ¡Sí! Es que Baby Groot es monísimo, es muy mono, es chiquitín. Me encanta, me he visto el tráiler en inglés... Y en castellano, y es un bucle, acabo de ver uno y tengo que empezar otro, porque es que a cada cual es más mono, te lo prometo, es monísimo, y no sé, además mantiene también ese rollo molón y desenfadado, mapache cohete, mola un montón, no sé, sigue también siendo pues es un cabroncete pequeñajo, y no sé, de Chris Pratt no te muestran tanto, pero bueno, pero sí que tiene pinta de que se va a mantener el rollo, pues eso de malote... Pero no, no, esto parece que va a tener más corazoncito por la coña final y se va a explotar el rollo con Gamora. Esperemos. Uh-huh. No sé, me ha molado mucho el tráiler, me dio un subidón. Así que guay, lo estaba esperando y sigo a la espera. Vale, el siguiente tráiler que he visto es el de John Wick 2. Yo ese también, sí que he visto, no lo he visto entero, he visto un cachito solo. Y bueno, yo creo que se han cortado de meter hostias en el tráiler, pero yo espero que en la peli haya más hostias, más rollo la primera, ¿sabes? Supongo, a lo mejor han hecho un tráiler un poco más para todos los públicos, o ¿sabes? No sé, es que era muy bestia la primera. Era muy bestia. No, y en el tráiler ya se dejan de ver algunas como espertugas de violencia, pero no sé, parece como que me quieres contar el rollo este de Morfeo, sale Morfeo en el tráiler, como quiera que se llame ese señor, Morfeo, y a mí el argumento de John Wick es lo de menos, ¿sabes? Es de que se ponga a pegar leches y dejen de hablar, pero bueno, nada, pinta bien. Y ya el último de la tanda de trailers es el teaser realmente de Blade Runner. ¿Lo llegaste a ver o no? Porque sé que te lo pasé, ¿no? Lo pasaron por un... Ah, sí, no lo he visto tampoco. Pues nada, sale Ryan Gosling con cara de Ryan Gosling, lo cual ya es un gran handicap para la película. Y Harrison Ford también lo sacan. Que bueno, el pobre Harrison Ford, no voy a decir que tiene cara de Harrison Ford, tiene la que le han cincelado en el quirófano. Madre mía, cada vez va peor de expresividad el pobre. Ya estamos rozando el rollo Duquesa de Alba, ¿eh? Peligroso. Pero bueno, y además lo guay del tráiler es que, bueno, se mantiene, por lo poquito que te enseñan, se mantiene la estética de ciudad contaminada y tal. Y parece que también va a haber una escena muy parecida a esa en la que van a la corporación, que es así como todo muy dorado y ocre y demás. Y lo importante, que me voy por las ramas, es que nos han dado ya fecha, que es el 10 de junio de 2017. Así que nada, medio añete queda para Blade Runner. A ver qué nos hacen. Nada, el director en este caso es Denis Villeneuve, por cierto, Villeneuve. Que el de La Llegada, ¿no? El de La Llegada, exactamente. La Llegada me ha gustado un montón, pero a ver, ¿qué pasa? Es que es Blade Runner. Bueno. Es que es Blade Runner, estaba bien como estaba, no sé yo. Me da mucho miedo cuando tocan estas cosas. Pero bueno, nada, te toca. Pues yo ya, trailers no, vengo con otros estrenos de películas. O con anuncios de películas, especialmente con lo que han dicho de la de Gotham City Sirens, que van a hacer una película todo de chicas de DC, que va a estar Harley Quinn, que va a estar Poison Ivy y va a estar Catwoman, creo que es. Sí. Sí. Y nada, estará coproducida por Harley Quinn y por David Ayer, creo que es, y David Ayer la va a dirigir. O sea, en principio la idea me parece muy buena, pero cuando me dicen que la va a dirigir David Ayer, como, porque nos, se metieron con nosotros porque lo llamábamos Ayer, ¿no? ¿Verdad? Es Ayer. Bueno, me da igual. David De Ayer. Verdad, pero no es mexicano. No sé. Pues a lo mejor él mismo se pronuncia su nombre como Ayer. Cuando me diga que cómo tengo que pronunciarlo, cambiaré la pronunciación mientras se llama Ayer. Bueno, pues el es que además David es David, Ayer... ¿sabes? Si tuviera otro nombre rollo Stephen o Jonathan, pues de acuerdo, pero no, es David Ayer. Exacto. Pues nada, el señor David Ayer prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Va a dirigir la película de Gotham City Sirens y eso es un hándicap desde mi punto de vista para la película. Sí. La iremos a ver igual porque además han dicho que va a sacar a Harley Quinn y a Poison Ivy liadas. Sí, sí, sí. O sea, es guay, un puntazo. Sí, exacto, y que van a mostrar que la relación que tenía con el Joker era abusiva y tal y cual. Entonces eso, o sea, todo pinta bien, excepto que la dirige David Ayer y que Suicide Squad, nosotras ya lo dijimos, es que creo que es la peor película de superhéroes del año, pero sí, de lejísimos. O sea, sí, y no porque yo tenía muchas ganas de que me gustase. Y además a mí me suelen gustar mucho las películas, porque no tengo criterio, pero es que esta película era muy mala. Era muy mala, fue un sufrimiento, no hicimos ni siquiera crítica punk porque era de, es que no vamos a poder decir nada bueno y no queremos deprimirnos, no. Y además, luego, David Ayer, todo lo enfadado que estaba sí, con el esto, porque le habían roto la película, porque él había grabado otra película y no sé qué, no sé cuántos, y vuelve a grabar, no lo entiendo. Lo mismo fue técnica, ¿sabes? Es en plan táctica de pues me enfado y así se habla más de esto aún. No sé, es sí, que una de los trancadas. Sí, es que fue una gilipollez ridícula además, es decir, y sin fuste. Pero bueno, no sé, a ver, el proyecto mola, pero es que es eso, cuando me enteré que era David Ayer dije, fuá, ya verás, vamos a volver a tener aquí las canciones de la MTV y una película exacto, dando saltos. Sí, es muy estética, además, y además, vale, los personajes son, es que me lo veo, porque ha cogido, es decir, los personajes son muy estéticos y son muy molones, pero joder, dales un argumento, David Ayer, no hagas un videoclip largo otra vez, que eso ya sí, nos favor, la has jugado una Ayer. Vez. Deja de poner canciones de Eminem que son muy de 2005 en 2015. Sí, por favor. Bueno, ¿qué más cosas? A ver, también en el... es un pelín salto a series, pero es que como es muy de supers, lo voy a dejar aquí. Bueno, además es medio super, medio peli, medio serie. Hemos tenido... unas tristes y parcas palabras de Kimping, de Vincent D'Onofrio, que ha dicho, pero de una forma súper escueta en Twitter, en serio, es de, uf, que es que además fue como a los fans que no voy a estar en Spider-Man Homecoming, que no, que ni en la secuela, que no, no chance. De acuerdo, pues nada, Vincent. Y que tampoco voy a estar en Los Defensores, así que, pues nada. O sea que vamos, yo, este hombre parece que se ha desmarcado un poquito de... ¿Por qué? De Marvel. Escúchame, ¿en Spider-Man o en Daredevil? En las dos. Es que, vale, porque habías dicho... Sí, habías sí, dicho no, Defenders. Es que lo ha dicho respecto de las dos. Primero se lo preguntaron o tal y ha respondido que no va a estar en Spider-Man, que no hay posibilidad. Y que además pero tampoco Spider-Man va a estar... Es... Sí, en... ¿Pero Spider-Man la película? Sí, Spider-Man la película de la que hemos hablado ¿por qué antes. ¿Por qué va a estar él ahí? Porque, no sé, porque Spider-Man se ha enfrentado algunas veces a Kingpin, sí. No, sí, claro, por supuesto, pero joder, yo pensaba que las series y las pelis iban separaditas. Sí, es lo que se está diciendo cada vez más, que Marvel Studios y Marvel Series se está separando aún más, pero no sé, supongo que la gente tenía la esperanza y se lo habían preguntado mucho. Y joder, es que es de los mejores malos que nos ha dado últimamente Marvel, así en conjunto, vamos, desde mi punto de vista. Sí, y, no, Y eso, y además, no sé, que es un malo muy reutilizable, digamos, ¿sabes? Es que, pues eso, Kingpin te pinta tanto en Daredevil que en Spidey, que si yo la verdad es que, vale, en Spider-Man no me lo había planteado, pero en los Defensores sí que tenía la esperanza de que estuviera. Y además es que en los Defensores tengo puestas muchas, muchas esperanzas. No sé, tiene que molar Daredevil y Jessica Jones y Luke Cage, pero con otra gente, ¿sabes? Así que no tiene que hablar él y ser un buenazo todo el rato. Eso es perfecto, ¿no? Sí. Así que, pues nada, que eso, que Vincent D'Onofrio está triste y solo. Esa bueno. Era la noticia. Pues yo, siguiendo con series, tengo que hablar del servicio de visionado online que ha sacado Amazon, el Amazon Prime, que además va incluido dentro del servicio premium. O sea que aquellos que... tenemos premium, ¿sabes? Aquellos y aquellas que gocen del premium, pues tienen eso, el sistema como Netflix, pero con series de Amazon, que tienen, por ejemplo, la de Transparentes, la de Mozart in the Jungle, que sale Gael García Bernal, que además son de 30 minutitos o así, y están bien, y no sé, alguna más tendrán por ahí, pero vamos, que tienen un par de series que son guays. Guay. Pues mira, cogiéndote precisamente con la referencia que has hecho de series y demás, Transparent, que ya dijimos en su época que mola mogollón, han vuelto a nominar a Jeffrey Tambor a mejor actor en los Globos de Oro. Y de los Globos de Oro, además, pues nada, también sorprendente, va a haber que ver la de esta del soldado que no mata a nadie, ¿sabes? Que es Andrew Garfield, el antiguo Spider-Man, porque lo han nominado y la están poniendo, vamos, por las nubes. Así ¿Pero que, cómo se llama? Es que en español creo que es Ni un solo hombre o algo así, o Ni un hombre atrás, pero en inglés es The Hacksaw Ridge. O en español también han puesto el nombre de cómo se llama el soldado este, ¿sabes? Que no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, la verdad es que en el cine el tráiler molaba bastante, ¿eh? Tenía pinta de una de las películas de la época de Salvar al Soldado Ryan, de despliegue de medios tocho y de escenas guays. Con además la cosa esta de que lo de que... Bueno, se ve que está basado, creo que en una... Es decir, el soldado este dice que quiere irse al campo de batalla, pero que va a ir sin ninguna arma y que él no quiere matar a nadie y tal. Y nada, se dedica a salvar gente y a sacar, y a sacar, y a sacar. Y bueno, pues es un concepto que no hemos visto por ahora, ¿no? Porque hemos tenido, vale, las pelis nobles, pero... ¡Oh! ¡Iremos hasta la otra punta para traerte! O las pelis macarras de... ¡Ah! ¡Nos cargaremos a todos y volveremos locos! Pero esto es un concepto relativamente nuevo, así que... Guay. No sé, además también entre las nominaciones, me ha hecho mucha gracia. Han nominado a mejor actriz secundaria a Winona Ryder por hacer de loca. ¿Veis? Decíais que estaba sobreactuada, pero qué bien que hace de loca Winona. Si es que es su papel. Lleva todos estos años preparándose para eso. Pues sí, lo hace muy bien. Que sí, que lo hace muy bien. Bueno, también han nominado a Amy Adams por La Llegada, que a mí es una actriz que me gusta mucho, así que guay. Y no sé, así más nominaciones en conjunto, por no ir de una en una, que es un coñazo. Westworld se ha llevado bastante, está nominada. Algunos, la HBO en sí, pues ganadora como siempre, porque tiene Westworld metida y de Juego de Tronos también ha metido la cabeza, creo que Lena Headey como secundaria y, bueno, a Jon Snow no, obviamente, pero bueno, y nada, ya veremos qué es lo que nos da, porque se sabe que los Globos de Oro marcan el camino a los Oscar, así que hay que estar atentos. Bueno, y si no lo digo, me van a matar todos los modernos. La La Land también ha conseguido mogollón de nominaciones. Es que también sale Ryan Gosling en esa, ¿verdad? Sí, sale Ryan Gosling. Ya no, pero sale Emma, la pelirroja, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, tampoco me gusta esa chica. Pues a mí esa chica sí que me gusta, mira. Yo creo que es de lo poco que salvaba de Birdman. Pero bueno, en fin, habrá que verla. Y nada, te dejo la siguiente noticia. Yo ya me meto a cómics, o sea, ahí tengo un montón de noticias de cómics, así que si quieres decir algo más antes... Tengo una noticia de animación, pero como es animación japonesa, la meteré con manga. Así que, dale, tírale. Bueno, pues estos últimos días que llevamos sin grabar han sido, por un lado, el Salón del Cómic de Madrid, que es el Expo Comic, lo que pasa es que ahora han pasado a llamarlo Héroes Comic Con. Bueno, total, llevan un poco de follón los del Salón del Cómic de Madrid, que no es Salón del Cómic realmente, es Salón de Cosas Frikis en general. Y bueno, en fin, ha habido muchas críticas, ha habido mucho tal, pero nosotros vamos a pasar de todo eso porque ni siquiera estuvimos, y vamos a hablar de que le dieron el premio a Mejor Autora Revelación a la Clary Moreno, que tiene su obra Suspensión Líquida disponible en internet por si queréis comprarla, y a Emma Ríos como mejor autora por el libro de Heidi, que ya comentamos hace tiempo y que hicimos bastante el ridículo al respecto, y Emma Ríos lo oyó y nos dijo que estábamos locas, así que pues... No, yo quiero darle, sí, en serio, es decir, vamos a dejar de contar las veces que le damos la enhorabuena a Emma Ríos porque, no sé, es tema recurrente nuestro, pero es que me ha llamado mogollón que viendo los típicos recopilatorios de los mejores cómics del año, los mejores dibujantes, los mejores no sé qué, se coló Emma Ríos en un recopilatorio en el que todo lo demás eran todo superhéroes, que yo estaba diciendo, venga, vale, si ya veo quién me ha hecho esto, ya veo por dónde viene, sí, maravilloso, por supuesto, Batman 3, que sí, vale, manga, la Civil War 2, no sé qué, tal cual, y el último era Emma Ríos, y te prometo que me sacó la sonrisa de, bien, de acuerdo, voy a mirarme entonces qué superhéroes ha recomendado, que esta gente tiene criterio. Así bueno, que... Es imposible que no te guste Emma Ríos, porque si nos dices que no te gusta Emma Ríos, te partimos las piernas. Vamos. No, es coña, puedes elegir lo que quieras, pero te partiremos las piernas. Ay. En fin, bueno, y también ha sido el Salón del Cómic de Zaragoza. Y la mejor autora aragonesa ha sido para Isa Ibaibarriaga, que hablamos de ella por la obra de Gumi Girl, que también hablamos de ella en nuestro programa de Mira una Moderna, que lo tenéis por ahí, y ya dijimos que Gumi Girl molaba un montón y que era super weird, horror, super raro Riot Girl, y que molaba un huevo, y nada, eso, también ha ganado. ¡Toma! ¡Toma! ¡Punto para el equipo de las chicas! Vale, ahora, por partes, ¿qué has dicho? Que todo lo que hablamos gana cosas. ¡Sí! ¡Punto para el equipo de las chicas! ¡Uy! Mola. Bueno, además también decir que el Salón de Zaragoza fue exitazo, ese sí, de aforo, ¿no? Por las fotos que hemos ido viendo y demás. Vamos, lo ha petado para ser un evento, digamos, que no está organizado a gran escala, rollo en gran capital Madrid y Barcelona. Así que enhorabuena. Pues sí. Y nada, ahora seguimos ya con noticias del mundo del TVO internacionales. Uh-huh. Y empezamos contando un cotilleo. Y es que han cancelado la serie de La Leyenda de Wonder Woman de Renée Delis, que ella era guionista y dibujante. De hecho, lo sacaron primero en digital y después hicieron un hardcover, o sea, un tapa dura, y es el que salió aquí el mes de diciembre, salió en España, y es, pues se ve que está muy bien y tal y cual. Y entonces el otro día Renée Delis decía que le habían cancelado la segunda parte de La Leyenda de Wonder Woman, porque iba a seguir, había tenido buenas ventas y tal, y dice que la tomó por sorpresa y que estaba devastada y no sé qué, no sé cuántos, y de hecho hizo una página de estas que puedes donar dinero porque tiene 3 hijos y está embarazada del cuarto y tal y cual, y entonces nada, estaban así como un poco sorprendidos todos, y se quejó, hubo gente que se quejó y era como, uy, pero ¿qué ha pasado? Pues resulta que se ve que Renée Delis y su señor esposo o marido se dedicaron a criticar a otros autores que trabajan para DC, y entonces DC los ha despedido, o sea, ha decidido que no continúa con el segundo volumen de La Leyenda de Wonder Woman porque no tolera las críticas hacia otros equipos creativos. Se ve que básicamente llegó un autor que no sé, quería hacer una línea de Wonder Woman, y se ve que Renée Delis había intentado vender una idea parecida, y entonces su marido se enfadó y se ve que en Twitter se dedicó a criticarlo. Y nada, y eso pues a DC no le gustó, y además se ve que también criticaron mucho la obra de Tierra 1 de Grant Morrison de Wonder Woman, porque no estaba dentro de la línea que ellos consideraban que tenía que ser, y la criticaron mucho. Y nada, pues eso, los han despedido, han dicho pues ala, hasta luego, si te metes con los colegas ya no te juntamos. Y se ve que eso pasa mucho, o sea, porque he leído un artículo por ahí, no sé de dónde, de The Guardian creo que era, que decía que no era la primera vez que pasaba esto en DC, que si te metes con otros autores de DC, o te metes con la propia DC, o te metes con el criterio editorial, o te echan. Si lo haces en público, claro. Joder, madre mía, esto teníamos que haberlo metido en salseo, no en noticias. ¡Qué drama! Sí, bueno, y ahora vamos con la segunda movidote de Wonder Woman. Y es que hace 2 meses nombraron a Wonder Woman representante de la ONU. Ah, debería ser solo hace 2 meses, yo creía que era hace mogollón. Es decir, yo creía que eso estaba así. Yo me enteré de la segunda noticia. Pues no, fue hace 2 meses y todos muy contentos. De hecho, fueron Gal Gadot y también fue Linda Carter y esas cosas. Uh-huh. Ahí creo que hablar a la ONU o algún evento o lo que sea. Y bueno, pues se presentó una queja y han retirado el cargo de representante honorífica al respecto de la igualdad y del feminismo de la ONU a Wonder Woman. Y las críticas estaban basadas en que era una tía tetona que representaba a Estados Unidos, que iba por ahí en bañador, y que eso no podía empoderar a las mujeres y no podía, digamos, ser un buen ejemplo para las niñas del mundo y tal. Y bueno, pues eso, la gente lo asumió y deja de ser embajadora, eso era, embajadora de la ONU. Fue especialmente relevante el hilo de tweets que hizo al respecto Gail Simone, con el que yo estoy bastante de acuerdo. O sea, yo entiendo, o sea, cuando nombraron a Wonder Woman representante o embajadora esta de la ONU, a mí me pareció ya raro, más que nada por movidas al respecto del copyright, que pueden llegar a resultar afectadas por DC, ¿sabes? Entonces, porque, bueno, no sé si sabéis que cuando una marca deja de ser considerada marca como tal y pasa a ser, digamos, considerada como de uso común, pues entonces pierdes los derechos al respecto, en fin, movidas. No creo que eso pase con Wonder Woman, porque además el sistema de marca estadounidense funciona completamente distinto aquí, pero bueno, en fin, movidas, ¿no? Total, que a mí ya me pareció raro, pero bueno, pues así se hizo y nada, que Gail Simone decía que bueno, que le parecía un gran error, porque lo que estabas diciendo es que una mujer, para que la tomen en serio, digamos que no tiene que exhibirse, y es como estás juzgando cómo tiene que vestirse y estás jugando a una mujer por su aspecto y estás diciendo que una mujer tetona no puede ser feminista, no puede inspirar a la gente. O sea, da igual las tetas que yo tenga y si las llevo tapadas o cubiertas, o sea, eso no tiene que ver con el mensaje o con lo que yo quiero hacer. Y por otro lado, que Wonder Woman es un personaje que de hecho inspira a mucha gente. No ya que lo vaya a hacer como embajadora, sino que de hecho lo ha hecho, que Gail Simone, como autora de Wonder Woman, durante bastante tiempo pues ha viajado y ha oído a mucha gente que le contaba sus experiencias al respecto de Wonder Woman y que efectivamente le decían que habían superado cánceres por eso, que habían visto que gracias a Wonder Woman se aceptaban como eran, también muy importante para la comunidad LGBT. Porque bueno, ella es una pacificadora y además una persona que siempre lucha por el bien y por la justicia y siempre trata de combatir a los más poderosos, aunque eso la meta en muchos problemas. O sea, es claramente Wonder Woman un icono, no solo feminista, sino de justicia, de aceptación y de paz. Y nada, que al final pues es una gran pérdida, y no para la ONU, sino para todo el mundo, que no nombren a Wonder Woman embajadora, por lo que podría inspirar a la gente. Además, eso, un mensaje muy horrible. Y me gustaría enlazar esto con una viñeta que nos dejaron en Twitter, en la que indicaban que el autor de la viñeta, que como que las chicas nos quejábamos de la sexualización de las superheroínas y que luego no comprábamos esos cómics que habíamos luchado por dessexualizar. Sí. Y nada, me parece bastante, o sea, que los social justice warriors estamos solamente para montar follones, ¿sabes? Y que luego no contribuimos a la industria, o que es algo que nos da igual. Pues me hace gracia porque es de, por un lado, se quejan de que exijamos una menor sexualización, y por otro lado, nos dicen que es que, o sea, que dejemos a las mujeres de los cómics sexualizadas, y por otro lado, luego se niega que esas mujeres puedan, sexualizadas y tetonas, representar ideales. O sea, es como, entonces, ¿qué quieres que hagamos? ¿Que nos quedemos calladas y quietas y que no hagamos nada? No sé si me estoy explicando. Es como, por un lado, se nos dice que la sexualización no pasa nada, que está bien, que no deberíamos meternos con ella y tal, y luego, por otro lado, es de, por esa sexualización que nos piden que no luchemos por ella, o por su radicalización, o por encontrar una mayor diversidad, también se niega que determinados personajes o determinado tipo de mujer pueda alcanzar determinados puestos, o un estilo de mujer pueda representar determinadas ideas. Entonces es una opresión, porque entonces no sé exactamente qué es lo que tenemos que hacer. No podemos contentar a todo el mundo. Así que supongo que tendremos que hacer lo que creamos conveniente y nada. Supongo que ser social justice warriors, independientemente de lo que los señores digan. Y nada, ¿cómo, bueno, ¿cómo osas, Maloles, hacer lo que no quieren los señores? No, es que está claro. Es decir, antes de que pases a otro tema, yo aquí tengo que decir algo. Es que, no, está claro que está hecho todo, está hecho como una trampa para que en cuanto te apartes de esa imagen de casta pura y callada, te echen el hachazo, en serio, es odioso. Entonces, sí. Yo sinceramente, en cuanto a lo de Wonder Woman, la verdad es que sí que tengo que decir que, es decir, he aprendido a respetar a Wonder Woman. No a leerla, todavía no, pero cada vez me voy concienciando más de que en algún momento lo tendré que hacer. Y lo que sí que, sin embargo, es que he aprendido a respetar su valor como icono y como, pues eso, y todo lo que representa. Pero, sin embargo, yo he tenido esta misma dicotomía, ¿no? De joder, es que es una tetona que va por ahí y, es decir, con poca ropa, y, pero mola. ¿Por qué me mola? Y esto está bien. Con Red Sonja. Y además me vas a entender porque, es decir, lo has leído últimamente, ¿no? Por lo que sé de tus redes sociales. Sí. Y es que, claro, yo me sentía muy mal porque Red Sonja es un personaje que mola un cojón. Es decir, es una bárbara. Es decir, dentro de Espada y Brujería, que todos son machos, megatochos, megamachos, pues tenemos a Red Sonja que mola un cojón, que es una pelirroja que va por ahí cortando cabezas, que es cafre como ella sola. No sé, es mi modelo a seguir. Pero, claro, el tema de la desnudez y todo eso, me costaba asimilarlo, pero no, joder, es decir, porque puede, no. Y porque, es decir, porque si Conan va también en taparrabos, pues de acuerdo que va ya Red Sonja, y no es, es decir, está mal cuando se hace únicamente como objeto, y por eso está muy mal algunas versiones que han dado de Red Sonja, pero sobre todo, hace poco que jugué a un rol de espada y brujería y tenía un personaje, podía escoger entre una bruja súper sabia, súper tal, y un trasunto de Red Sonja. Y el trasfondo de Red Sonja era destrozar el patriarcado y me quedé con Red Sonja. ¿Qué se le va a hacer? Y me lo pasé muy bien destrozando cabezas. Entonces, a ver, dime. Que yo lo que te iba a decir es que también, o sea, nos enseñan como que para ser mujeres de bien tenemos que ir tapadas, y eso tampoco es verdad, ¿sabes? Pero que, o sea, no, pero ya no solo, es que este conflicto, son muchas contradicciones. Sí, pero este conflicto interno ya no solamente es por parte del patriarcado, porque te acuerdas, el podcast del maquillaje de Sangre Fucsia, sí, que había algunas conversaciones que, pues eso, es decir, los dictados del feminismo hablaban, ¿sabes? Es decir, esa propia concepción de, es que si te maquillas es para exhibirte y es para que te miren, y entonces es que en cierto sentido eres vanidosa, ¿sabes? Es una lucha que sigue ahí interna dentro de de mucha gente. Y dar el paso y decir, mira, no, es por mí, voy así porque yo estoy cómoda y siendo así puedo partir cráneos y puedo luchar por la igualdad y puedo representar a la puta ONU, joder. Exacto, a eso me refiero, que al final es tener la capacidad de decidir, y lo que tampoco está bien es considerar que una mujer, porque sea voluptuosa, no puede tener otras virtudes. Es esa distinción, o puede ser lista o puede ser guapa, las dos cosas no, ¿sabes? A lo que me refiero. Sí. Y no, es que una mujer puede ser lista y guapa, y además es que tú no tienes por qué opinar al respecto, ¿sabes? Nadie te ha pedido tu opinión, pero eso, en fin, ese es el problema. Pero no sé, no sé, estoy un poco cabreada al respecto y no, te he cortado, creo que estabas diciendo algo. No, tranquila, no, yo también estaba cabreada. Y mira que habíamos dicho que no íbamos a enfadarnos con los señores de internet, no es posible, lo siento. Bueno, espera, sí, yo quería continuar con lo de los señores del internet. Un pequeño apunte simplemente, que me hace mucha gracia cuando estos señores que están en contra de la sexualización, que realmente, o sea, nosotros lo que pedimos es una sexualización, pero no en todas las series, ¿sabes? O sea, está bien, porque a mí tiene que haber también personajes sexualizados, sí, pero por favor que algunos sean masculinos y por favor que no sean todos los femeninos. O entiendo que una protagonista pueda estar sexualizada, pero lo que decía Keyleth al respecto, si en una superheroína te pasas más tiempo dibujándole las tetas que dibujándole los puños, no tienes un problema ahí. O sea, porque claro, su función no es esa. Su función no es tener las tetas gordas, por así decirlo, sino que puede tenerlas. Sí. Pero tío, no me detalles más el pezón que los rasgos de los brazos o de lo que sea cuando es una tía que va a luchar. Pero bueno, en fin, que ahí hay mucho que discutir y además habría mucho que hablar al respecto. Pero bueno, que sobre esto de la lucha de los Social Justice Warriors, o las Social Justice Warriors, que se meten tanto, estos true fans y estos frikis de siempre, me hace mucha gracia porque, ¿sabéis quiénes son Social Justice Warriors? Los superhéroes y la superheroína son literalmente Social Justice Warriors. Entonces, en el mundo real, el equivalente a los supervillanos seríais vosotros. Así que, tío, replanteároslo. Además, uno cutre, ¿sabes? Rollo del puerco espín. Pero bueno, él se redimió. El sapo, yo me los imagino siempre como el sapo, ¿sabes? Ahí verdes, cabreados y en una cueva. No, pero bueno, eso, que yo decía por lo del puerco espín, porque siempre pueden reformarse, como ha ocurrido con el puerco espín. Y nada, esto que, o sea, no sé, intentar entender por qué al final... estar encorsetadas en un tipo de mujer, que encima luego a ese tipo de mujer no se le deja acceder a otros ámbitos más que al exhibirse. Entonces es como, por eso este tipo de cosas son importantes. No, mira, sí, es decir, joder, sí, es que nosotras no somos, digamos, unas estiradas, bueno, sí que estamos quejándonos mucho, pero no somos unas estiradas moralistas, si somos las primeras que disfrutamos de una buena sexualización, pero una buena, en serio, pues eso, que sea racional y lógica, que si está metida, esté metida bien, y eso, y que esté por igual. Y es lo que pedimos, y no es tan difícil, por favor. A ver, yo tengo fe, yo quiero la nueva serie de Guardianes de la Galaxia con ese Chris Pratt ahí. Mira, es que para mí ni es Star-Lord, es Chris Pratt, ¿sabes? Sí, además la dibuja Chris Anka, que creo que de hecho hablé de él en el programa anterior. Yo tengo fe en eso. Y en cuanto, y luego, segundo, en cuanto a otra parte que has mencionado, es que esto me toca. Cuando dicen en plan de, es que luego no compréis, ¿de dónde os sacáis estas encuestas a lo Jorge Cremades que os las invertáis vosotros? No, es que es de, ¿cómo que no? Pero si al final luego los personajes que son un poquito más abiertos, que son inclusivos, tienen premio. Si Miss Marvel está ahí petándolo, en serio, ¿por qué? ¿Por qué decís mentiras, lo primero? Y... es que no, y que no compramos, es de, pues, yo qué sé, pues si lo miras por este, es cierto que a lo mejor el gran mercado no es femenino, pero cada vez nos vamos abriendo más brecha, y claro, porque cada vez hay más productos que nos interesan, y cada vez y tenemos que no más acceso, dañinos. Claro, y cada vez tenemos más acceso, porque es que tradicionalmente se ha vetado el acceso, y ahora dirán, no, eso no es verdad, pues en mi tienda hay tantos chicos como chicas. ¡Tócame un pie! ¡Ah! Tu experiencia personal y única es eso. única, ¿sabes? No la extrapoles al resto del universo y comprende y sea un poquito asertivo que hay otra gente que está dando estos testimonios y si los da por algo será, ¿sabes? Ole y ole, ole a todos aquellos que no participan de esto y que ayudan a meternos más en el mundo y perfecto, es decir, todos los aliados feministas del mundo, o sea, a mí eso me parece perfecto, pero a los demás no, no os lo toméis como una bronca a vosotros y pues si no... ¡Muerte! A mí sobre todo me hace mucha gracia que vengan a mi casa y me digan si no compro TVOs yo. Que vengan a mi casa. No, es que lo de enseñar el carnet de friki ya, yo ya paso. Me bajo de la moto. Es que a mí, ya te dije que a mí el carnet de friki no me lo dieron, porque no me dijeron dónde tenía que sacármelo y dónde hacer el psicotécnico, y entonces dije, guau, pues ya paso. ¿Sabes? Ah, mira, al hilo de esto, que me gustó muchísimo, y no sé si lo mencionamos en su momento, para el Día del Orgullo Friki este año se hizo un vídeo que decía que eso, que era en plan respeta a todos los tipos de friki, pues eso, ¿sabes? A todos los tipos, más, menos frikis, mujeres, hombres, Wonder Woman negras y en silla de ruedas. Todos. Exacto. Bueno, pues voy a seguir con cosas guays, de publicaciones de cosas guays, ¿vale? Chachi, ya voy a dejar de estar enfadada. Bien. Pues yo te pongo de buen humor súper rápidamente. Van a publicar la etapa de Wonder Woman de Messner Loebs y de, ¿cómo se llama?, de Odato Junior. Pues eso, van a publicarla en enero, o sea, de hecho creo que sale a la venta el 2 o el 3 de enero. Y nada, o sea, que CC ha decidido empezar a publicar contenido clásico de Wonder Woman, lo cual está muy bien. A ver si conseguimos que nos traigan a George Pérez, que no sé por qué no lo han elegido el primero, pero bueno, en fin. Pues esa es la primera noticia buena. Estoy muy emocionada. También en la serie esta que tiene con Salvat va a sacar el cómic de Paraíso Perdido, que está con Phil Jiménez y George Pérez, aunque no sé si George Pérez hace únicamente las tintas o tal, pero bueno, en fin, algo es algo y nada, está muy bien. O sea que ya tenemos, digamos, dos cómics clásicos publicados de Wonder Woman, o sea, bien, por fin. Por fin se están poniendo las pilas, porque en el Expo Comic de Madrid tenían un stand gigante, con una W gigante, y cuatro cómics de Wonder Woman a la venta, porque, en fin. No, y el stand porque es el 75 aniversario, ¿no? Que si no, pues ni siquiera. Y por la peli. Y por la peli. Pero bueno, en fin. Y notición, que deberíamos haberlo dado el programa pasado, pero se nos pasó. Y es que van a publicar, Norma va a publicar The Wicked and the Divine. Sí, ese me lo había apuntado hasta yo, imagínate. Sí. Que lleva, bueno, llevamos muchísimo tiempo pidiéndolo, que lo saquen. Yo, de hecho, la tengo comprada toda en inglés, pero supongo que me la compraré igual en español, porque soy así y porque si no, no puedo dejarla y ese tipo de cosas, porque no todo el mundo habla inglés. Y porque si no, luego dirán que no compramos lo que pedimos, ¿sabes, Maloles? Entonces, exacto, vendrán a casa con los inspectores de la friquedad y te secuestrarán. Exacto. Y nada, y luego también van a publicar Rat Queens, que pasará un programa sin que hablemos de Rat Queens. No, ni de Rat Queens, ni de los señores de internet, ni de Emma Ríos, pero eso es muy bonito. Pues eso, van a publicar Rat Queens, de Rat Queens hablamos creo que en el segundo programa, y luego hemos seguido comentando todos los programas, porque la gente nos pregunta, oye, ¿habéis leído Rat Queens? Sí. Algún día harán una película, ¿sabes? Del proceso Rat Queens. Bueno, pues lo vamos a repetir como siempre. Y es que es una serie que está muy guay. Es una serie rollo Dungeons and Dragons, pero con cuatro chicas. Que además una es una elfa, otra es una enana, otra es una especie de goblin. Luego también hay orcas y tal. Y mola un huevo, porque además no paran de matar cosas y de tomar drogas y de beber mucho. Y del forniciar. Entonces, está muy pues bien. Lo que se hace en una mazmorra, joder. Si exacto. Es que... Total, que está muy guay. Lo que pasa es que resulta que el dibujante, que se llama Rock Apcha, resulta que era un maltratador. Y entonces hubo un montón de movidas. Se puso luego a dibujarlo, o sea, lo echaron, pero se puso a dibujarlo Tess Fowler. Luego echaron a Tess Fowler, tal. O sea, hubo un movidote que flipas. Pero han decidido reempezar en Image, en Estados Unidos, la serie desde el principio, desde el número uno. Y ya esta vez para darle, digamos, como un lavado de cara y alejarse completamente de Upchurch, que no va a volver a la serie y tal y cual y no sé qué. Y nada, pues eso, y la traen a España. Yo estoy muy contenta porque, a ver, he pasado un proceso de me la voy a leer, no me la voy a leer, me la voy a leer. Así que ya si me la traen, pues no, ya no tengo dudas, perfecto. No, eso, teníamos más que nada problemas morales al respecto de comprar esta serie y tal, pero bueno, eso ya queda al amparo de cada uno. Y nada, yo sí que leí hasta el número, bueno, hasta que Tess Fowler se enfadó, que sería el número 15 o el 16, y está muy bien, la verdad. O sea, es lo único que puedo decir. Me gustó mucho y tal. Tengo todavía que decidir si voy a comprarla o no, ya lo digo, por motivos morales e ideológicos. Pero bueno, siguiendo, y esta vez sí que completamente acorde a mis motivos morales e ideológicos, nos han dicho desde Astiberri que van a publicar Beach Planet en febrero. Beach Planet con Kelly Sue DeConnick al guión, que es, por fin se han decidido a publicarla aquí. Es una distopía en la que, digamos que el patriarcado ha triunfado y todas aquellas mujeres que no entran en los cánones son enviadas al planeta de las zorras, o sea, Planet. Y es una de los cómics que más me ha gustado con diferencia en este año. Y además, bueno, te enciende. Yo lo comparaba con la primera vez que escuché London Calling de The Clash. O sea, el sentimiento que me produjo el leer Beach Planet es ese. O sea, sales, joder, con ganas de luchar, ¿sabes? Con ganas de hacerte notar. Y ha producido un movimiento muy fuerte de todas aquellas que son no complacientes y las non-compliant, y la gente se ha tatuado los logos de no complaciente o non-compliant y nada. O sea que para que un cómic produzca este efecto, bueno, es porque algo tiene que tener. Y algo tiene, de hecho. Y la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Espero que todo el mundo lo compre. Pero masivamente. Yo voy a regalar 7-8. O sea, que no os gustan los cómics, no pasa nada, os voy a regalar un Beach Planet. Esto os lo digo a mis amigas, no así a vosotros en general, que si no me arruino. Cuando, no, Maloles, cuando demos el salto, ¿sabes? Si nos convertamos en una emisora pro, por soñar, en nuestra cesta de Navidad irá Beach Planet. Exacto. Junto para con todos... las galletas, la cerveza y todo lo demás, pero Beach Planet ahí. Vale, para todas nuestras empleadas, que seremos tú y yo, ¿no? Y Susi y Maribel si nos aguantan todavía. Exacto. Pues eso. Y nada, ya solamente acabo diciendo que en Panini, para enero, publican el recopilatorio en 100% Marvel Hardcover. Van a publicar Viuda Negra. Sí. Y además sale el tercer tomo de Sandstone ya en enero. Ups. O sea que guay. Perfecto. Pues nada, nos pasamos al otro lado del mundo, a Oriente. Novedades de manga, destacar las cositas que nos han llegado de novedades que nos van a publicar. Planeta nos ha anunciado que nos va a dar un tomaco de Ghost in the Shell. Perfecto, porque esa edición era necesaria. Y vamos, ¡fua! Es decir, es el FUA, eso va a ser compra obligatoria. Además, así, novedades ya, ahora sí, que ya han salido y que son de este mes. Destacar en ECC, tenemos un par de series nuevas, Inihiro. Es una especie de drama costumbrista, pero a la vez con mechas. Este autor ya ha hecho otras cosas de ciencia ficción y la verdad es que al menos promete. Ciencia ficción costumbrista es algo que no suelo leer, así que no sé qué esperarme, pero bien. Inspector Kuroichi, que será un manga de estilo de pues novela negra. Y como tomo único que viene muy bien para Navidad, porque pues, te lo cascas cuando vas de viaje o lo regalas si es que no tienes nada, es socorrido, La extraña historia de la Isla Paraíso, que es un volumen un poquito más gordito, sube de precio, pero al final estos salen rentables. Es una historia de época de Japón entre la era Taisho y la era Showa, que si no recuerdo mal son principios de siglo, es decir, 1920, por ahí más o menos, y va de un pique entre un escritor que no acaba de despuntar y es muy genial, y se decide a crear una especie de Edén utópico en una isla que hay por ahí perdida, o sea, no sé, distopía extraña. Y además autoconclusivo, lo cual se agradece mucho en estos tiempos de publicaciones a muy largo plazo. Porque la mayoría de los que vamos a decir hoy, como por ejemplo es Tomodomo, y paso al siguiente, Pájaro que trina no vuela, es bimestral. Es un título que no lo ponen como tal, pero yo creo que es ya hoy, porque va de un ex policía que se mete en una banda yakuza. Y el jefe es un poco masoquista y le gusta que le hagan la pelota y más cosas. Ahí queda. Vale. Vale. Es bimestral, pero son solo 4 tomos, así que es una compra asequible. Y dejando para lo último mi adorada Milky Way, tenemos también un tomo único, La música de Marta, de Usaro Furuya, que es la autora de Happiness, que la verdad es que como tomo único me gustó mucho. Los tomos únicos de manga a veces te quedan un poquito corto, y la historia que cuenta esta, pese a ser muy deprimente, es muy bonita y está muy bien contada, me gustó. Y además también tenía otra de las primeras que sacó Milky Way, que creo que es El Club del Suicidio o algo así. Esa no la pillé en su momento y me estoy arrepintiendo muchísimo, porque ahora es dificilísimo de encontrar en tiendas. Bueno, y la otra novedad de Milky Way es Q, escrito Q, y que va de, realmente, el personaje al que se refiere se llama K.U. y va de que a la Tierra llega una especie de bicho esferoidal, nave extraña que se llama Solaris, y van a aparecer monstruos y demás bichos extraños. No sé, ciencia ficción, ya veremos qué es lo que nos depara. Y ahora ya, pasando por último al apartado de animación, destacar, si el mes pasado os hablábamos de que iba a retomar Miyazaki su labor, tenemos otra noticia relacionada con Studio Ghibli, pero paralela. Va a estrenarse la nueva compañía que se llama Studio Ponok y que está formada por muchos de los veteranos de Ghibli. Entre ellos, el primer título que ha salido es Mary y la flor de la bruja, y es del director de Harriet y el mundo de los diminutos y Cuando Marnie no estaba aquí, que es la última que salió de Studio Ghibli, que en teoría iba a cerrar el ciclo de todo esto. El dibujo, por lo que he visto del tráiler, es muy parecido a la de Marnie. Los personajes son más occidentales, vemos a una chica pelirroja con ojos azules, pero es el dibujo característico de Ghibli, es decir, se nota todavía las caras de Marco y Heidi. Y, no sé, parece desde luego muy imaginativa, muy al estilo de, no sé, no parece que le hayan dedicado los mismos medios que a Un viaje de Chihiro o algo así, sino más bien del estilo, me recordaba a mí, de la de Nikki, la aprendiz de bruja. Además también porque sale un gatito negro, ella ya escenas volando y demás, ¿no? Luego ya veremos cómo sale esto, pero bueno, desde luego a tener en cuenta un nuevo estudio en el mundillo, un nuevo viejo estudio en el mundillo. Y también de animación, pero en este caso real, la película de Naruto. ¿Ajá? Sí, claro, es que esto no ha acabado, ¿sabes? Es decir, esto, vamos, con lo que lo petó van a estar haciendo mierdas hasta el infinito. Pues nada, se ha metido en producción el creador de Naruto y le están pegando un buen avance. Y también de cosas extrañas, en este caso que nadie creía que resucitara, van a hacer un nuevo anime de Senseiya, de los Caballeros del Zodíaco. Lo peor es que me ha apuntado entre qué arco y qué arco va, pero como yo hace milenios que me vi Senseiya, y además creo que lo veía incluso en la tele y a cachos, pues como que no me ha servido de nada apuntármelo, así que me quedo simplemente con que va a haber más Caballeros del Zodíaco y sus sugerentes armaduras. Yo creo que fueron los primeros por introducir diversidad a este mundillo sin hacerlo conscientemente. No lo sé. Yo es que me tocó tarde lo de los Caballeros del Zodíaco, y la verdad es que a mí los chinos, ya sabes, que no son chinos, que son japoneses, bueno, que los chinos, no, que luego se meten conmigo porque digo esas cosas, no se dan cuenta que lo digo de broma. Y con cariño. Pues que no, que a mí la verdad es que nunca he sido muy fan. A mí me gustaba el Inspector Gadget. Pues nada, y con esto he cerrado las noticias de manga anime. Pues nada, vamos a por las recomendaciones navideñas. Vamos a por las recomendaciones navideñas. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Y en la sección principal del programa, ahora sí, ahora ya es que no me puedes poner ninguna pega, Maloles. Espíritu navideño modo on. Porque vamos a hablar de regalos, que es casi lo mejor de la Navidad. Si quitas lo de juntarse con la familia, que a veces es un coñazo y a veces es drama. Si quitas la saturación en las calles, sí, lo mejor son los regalos. Además, ya lo he dicho, no sé si lo he dicho, es que como lo de grabar a cachos es una castaña, pero bueno, es mi cumpleaños, así que yo tengo más regalos aún. Es la época más bonita de todo el año, ¿comprendéis? Porque me gusta la Navidad, ¿verdad? No, porque pero... eres una maldita capitalista, Rosa. Sí, no, sí. Y soy mala persona, pero me da igual. No, pero además de recibir regalos, me encanta hacer regalos y me encanta pensar regalos para la gente y tal. Así que vamos a hacer un esfuerzo, porque lo de recomendar cosas para regalar siempre es un dolor de cabeza. Y vamos a daros unas recomendaciones así un poco genéricas, ¿no? Aplicables a grosso modo para regalar este año, si es que todavía os falta alguien o no tenéis ni puñetera idea, o si a diferencia de mi desbordante espíritu navideño a vosotros no os hace ilusión regalar cosas, y a diferencia de mí, que llevo como un mes preparando regalos, soy una loca. Sí, pues eres una loca. Bueno, es carisma. Me diré a mí misma. No, o sea, a mí me parece muy bonito, ya lo sabes. ¿Me vas a comprar algo? Pues a lo mejor sí. Entonces me parece súper bien, Rosa, súper bien. Bueno, va, dejemos de marear la perdiz y sí, vamos al lío. Yo voy a hablaros de tebeos. O sea, tebeos, tebeos, tebeos. Hay que fomentar la lectura de tebeos y solamente os voy a hablar de tebeos y ya está. Y voy a empezar. En primer lugar, quería recomendar algo para los peques de la casa, los y las peques de la casa, y tengo que empezar recomendando obviamente Moon Girl y el dinosaurio diabólico, que es el nombre que se le ha dado aquí en España, Moon Girl and the Devil Dinosaur, en el resto del mundo mundial. Y además, esta recomendación mola tres veces más, porque resulta que la dibujante al cargo, que es Natasha Bustos, ¿nos escuchó? Desde que has empezado con Moon Girl tenía que gritar, he aguantado mucho, vale, continúa. Pues nada, o sea que dibuja bien pero tiene mal gusto, ya lo sabemos. Y está escrito por Amy Ritter. Color creo que es de Bombillán, o sea que también hay que decirlo, todo el mundo se olvida siempre de los y las coloristas. Ay, se me ha olvidado decir antes lo de Jordi Belair. Lo de Jordi Belair, pero lo decimos ahora, está muy mal. Jordi Belair se ha ido de Twitter porque, según ha dicho ella, debido a la escalada de acoso que ha sufrido. Es decir, no, pero luego no se nos trata mal en las redes ni en el mundo. Exacto. Bueno, en fin, ya me cabré bastante en su día al respecto. Va, retomemos. Bueno, Natasha Bustos. Exacto. Natasha Bustos y Lunella. Bueno, pues la Moon Girl y el dinosaurio diabólico me parece un libro que es completamente apto para niños, porque además no tiene ningún tipo de violencia. Quiero decir, en plan, algo que sea desagradable, ni tiene nada que sea muy impactante, y también es súper recomendado para gente de mayor edad, porque creo que es súper disfrutable a cualquier edad. O sea, a mí me encantó. Sí. Y yo qué sé, ¿sabes? O sea, he leído muchos tebeos y la verdad es que este es claramente distinto. Además, nos cuenta la historia de Lunella, que es una chica que, bueno, es una niña, porque no sé si tiene pues de 7 a 9 años, es que es muy pequeña, y que es una niña negrita, con dos moñitos, súper adorable, con unas gafas gigantes, y que ella es muy lista, muy muy lista. ¿Qué pasa? Que la obligan a ir al colegio y que se aburre como una ostra. Y además ella está muy preocupada por todo el tema, que no sé si no estáis puestos en la Marvel actual, pero hay una nube de el humo este terrígena que transforma a la gente, que tiene el gen inhumano en inhumano y entonces se convierten en otra cosa. Entonces, Lunella tiene mucho miedo al cambio, como casi todos los niños que no quieren crecer. Bueno, luego hay algunos que sí que quieren. Y los que no son niños también tienen miedo al cambio. Exacto. Pasa que por avatares del destino llega el dinosaurio diabólico a la actualidad y se encuentra con Lunella entonces Lunella tiene que encargarse de este dinosaurio diabólico porque, claro, es un dinosaurio gigante y además de un grupo como de medio personas, medio monos, o sea, así como de primitivos que quieren capturar al dinosaurio y también una piedra lunar que hay por ahí y tal, y están por ahí pues avasallando la ciudad. Y está muy guay porque es un cómic que tiene muchas lecturas, o sea, una lectura simple en la que simplemente te lo pasas bien y tal, y luego tiene pues eso, muchas lecturas, y sobre todo creo que es muy, muy recomendable para niños y para niñas más pequeños porque tiene un montón de gadgets súper ridículos, imaginativos y exactamente lo que quieres ver cuando eres pequeña. Es lo que os decía antes del Inspector Gadget, pues es que tiene ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, zancos con muelles y tiene pues un teledirigido que es como una especie de dron, pero teledirigido, como si fuese, pues eso, un helicóptero pequeñito que llevas por ahí. También tiene, creo recordar, una caja de estas de las que sale un puñetazo para dar un super puñetazo. O sea, que tiene ese tipo de cosas que son las que cuando eres pequeña es exactamente eso lo que quieres ver y es exactamente eso lo que consideras que si tú supieses fabricarías para luchar contra el mal, ¿sabes? y nada, pues eso, que es súper recomendable, además súper, súper, súper bonito lo bien y lo expresivo que está dibujado el dinosaurio, parece mentira, ¿sabes? O sea, es un dinosaurio, pero está muy bien dibujado. Lunella es una preciosidad y es súper mona, es la cosa más cookie que he visto en todo el sí, año. Sí, pero me da la sensación que aunque es súper cookie el concepto y la ejecución, sin embargo no es un dibujo excesivamente aniñado, ¿sabes? Es decir, que está muy en la línea de Marvel, como al fin y al cabo es, ¿no? Es decir, que a mí eso me puede, porque por muy cookies que seamos, yo dibujos más infantilizados me molestan un poquito. No, es real, o sea, quiero decir, es más tirando a realista, no sé si sí, me entiendes. Sí, no es cotillón. Claro, no, eso no es cookie plano, es cookie por el concepto y porque y por la idea que te demuestra al final, pero es un dibujo, pues eso, con mucho detalle, muy, muy, bueno, vale, sí, vamos a, no sé, le hacemos la ola a Natasha Gusto, sí, es que no, pues no vamos a parar. Pero es que yo eso, pues lo valoro mucho y sobre todo lo quiero decir porque ya que lo estamos metiendo en la etapa de niños más pequeños, si sois como yo era de pequeña, que odiaba mucho que me regalaban cosas en plan de esto es para niños, no, esto mola mucho, ¿sabes? Esto no, es perfecto para niños, pero no se van a sentir insultados cuando se los regaléis. Y además lo puedes leer tú también, lo cual está súper bien, 2x1. No sé, yo, por ejemplo, a ver, mi madre solía leer todas las cosas que yo leía hasta determinada edad para controlar un poco, pues, lo que pasaba por mis manos, ¿no? Creo que eso se suele hacer, pues por lo menos te entretienes, ¿sabes? Porque hay cada cosa que dices, oh Dios mío, me muero. Bueno, pues ya para que los fans de DC no se enfaden, también voy a hacer una recomendación DCita para niños y niñas que queráis meter en el universo de DC. Y obviamente tenía que ser el DC Super Hero Girls, que está dibujado por Yancy Labatt y está guionizado por Shea Fontana. Es un cómic, pero también tiene serie de televisión, que además creo que se emite gratis en su canal de YouTube. Así que si a tu hijo o a tu hija, sobrino, sobrina o quien sea, ¿sabes? Infante, correspondiente, mira, infante me gusta, que es sin género. Si al infante correspondiente le gusta la serie, o de hecho, si se la pone, si resulta que le gusta y tal, pues siempre le puedes regalar el DC Super Hero Girls, que se llama Crisis en los Finales. Es muy divertido por la coña de Crisis Final y de, bueno, todas las crisis que son los típicos eventos de DC, y la verdad es que el dibujo es monísimo, o sea, pero este dibujo sí que a lo mejor a ti no te gustaría, Rosa, porque es mucho más infantil. Lo he visto, es muy mono, es mono en toda la extensión de la palabra. Exacto, y es muy muy mono. Además, el dibujante es el mismo que el de la serie de animación, así que son perfectamente reconocibles todos los personajes. Y nuevamente, este es un cómic mucho más plano que el anterior que os he dicho, pero es muy muy disfrutable. Es muy mono, muy divertido. La verdad es que el diseño de los personajes es una maravilla, porque llevan todas zapatillas de deporte, no llevan tacones, no llevan botas, sino que llevan Converse. O sea, Harley Quinn va en Converse, porque sale Harley Quinn, sale Wonder Woman, sale Batgirl, sale Poison Ivy. Poison Ivy es uno de los diseños más monos que he visto en mi vida, porque lleva el pelo como cogido en una especie de coleta trenza, que está toda enrolladita con hiedra, y también en la pierna. Bueno, es monísima. Y nada, y luego también, pues, claro, van al cole, también sale Supergirl, por cierto, y claro, van al cole, y también ves por ahí a Flash y a Green Lantern y a tal, y bueno, pues eso, todos dibujados como si fuesen niños y todos muy monos. Y nada, pues eso, muy guay y súper recomendable. Yo, de hecho, este TVO ya se lo he regalado a alguno de mis sobrinos. No sé si lo ha leído, pero ya ha caído. Da igual, esto lo regalas por principios, ¿no? Es de, te voy a regalar esto y se lo voy a decir al resto. Y a ti a lo mejor no te gusta, pero es tu regalo. Bueno, yo espero que si... O sea, yo creo que son ese tipo de cosas que si las lees, por lo menos te entretiene y además, o sea, puede quizá no apasionarte, yo qué sé, ¿sabes? O a lo mejor sí, porque a muchísima gente, o sea, era serie y hicieron un cómic porque la serie triunfa un montón. Entonces, pues eso está muy bien, y además para introducir a la gente más joven o pequeña directamente al mundo de la lectura, pues yo creo que es muy buen una muy buena forma. Está guay, porque cuando tienes que regalarle a algún niño que no sueles conocer sus gustos y al final acabas cogiendo un regalo random, ¿no? Pues mira, al menos con esto te aseguras que lo que regalas es algo de cierta calidad y disfrutable. Así que, guay. Y yo diría que incluso quizá el DC Super Hero Girls, casi incluso para gente todavía más joven, ¿sabes? O sea, para más niños o más niñas, porque es más sencillo, menos diálogo y ese tipo de cosas. Bueno, y ahora tú, ¿qué recomiendas? Voy a dar el salto a la siguiente edad que tocaba introducir, que digamos que sería la juvenil, ¿no? Me parece que esto es un muy buen regalo para los jóvenes y las jóvenes. Y es que, vale, me vais a llamar carca y a lo mejor Maribel cuando escuche esto hace la ola, pero voy a recomendar Mujercitas. Sí, lo tenía que hacer en algún momento. Y es que Mujercitas, ¿no? En serio, Mujercitas es un relato navideño precioso. Y todos los que hemos visto la película de Winona y de Christian Bale, Dios santo, era Christian Bale, lo sabrán, es precioso, hay villancicos, hay nieve, hay solidaridad, hay maravilloso, pero lo que voy a recomendar en este caso concretamente es el libro, y es que gracias a un artículo de Chris Canreed, que tiene un blog, estoy hablando de su blog, hizo un artículo hace relativamente poco sobre Mujercitas y explicaba que hemos estado realmente leyendo una edición que había sido mutilada porque la censuraron en su época, ¿no? La traducción se hizo a partir de una obra recortada, que todo lo que era más feminista, porque es una obra en definitiva muy feminista, lo habían quitado, muchas expresiones de Joe y demás pues lo habían quitado. Bueno, para todos aquellos que viváis en otro planeta o nunca os hayáis acercado a este título porque os den alergia a las mujeres, Mujercitas es una obra de Louisa May Alcott y va sobre cuatro hermanas, las hermanas March, que en plena guerra de secesión estadounidense tienen que pues hacer frente a las adversidades con su padre lejos, con su madre muy ocupada, ayudando a los vecinos, y es una familia que anteriormente fue rica, pero ha venido a menos. Se nos presentan cuatro hermanas que son muy diferentes entre sí. Tenemos a la mayor, que pues está muy preocupada por entrar en sociedad, la segunda, que es Jo, que va a ser la más protagonista, ¿no? Y que es una chica que dice que ojalá ella hubiera nacido chico porque habría podido irse a la guerra, y quiere hacer todo lo que hace todo el mundo, y es un personaje muy combativo, no sé, es una heroína clásica. Luego tendríamos a Beth, que es un amor, es buena en toda la extensión de la palabra, y la más pequeña, que es Amy, que es... Me encanta este libro porque Amy es caprichosa y es un poquito vanidosa, pero no se la juzga, ¿sabes? Te presenta cómo es y cómo se enfrenta ella a las adversidades, y ya está, y es totalmente válido. Es decir, cuando es un monstruo y hace pequeñas cosas horribles, se la reprende, pero tampoco es malo ser un poquito coqueta, ¿sabes? No sé, y decir que sobre todo, y esta idea sobre todo la empecé a concebir a partir de un capítulo de Friends en el que se intercambian los libros. Rachel tiene que leer, creo que era El Resplandor, y Joey lee Mujercitas y llora mucho, porque este libro, películas, porque han hecho muchas, es para llorar, lo disfruta. Y es que yo creo que efectivamente es disfrutable para todo género, para todo ser viviente, porque es un viaje de transición, es un viaje hacia la madurez, es enfrentarse a los cambios. Una de mis frases favoritas de todos los tiempos es los cambios se producirán con la misma certeza que las estaciones, pero dos veces más deprisa. Y es que efectivamente, y te enseña un poco a ponerte a bien con ellos como mejor se puede. Es precioso, y con esta nueva edición, que es por lo que lo recomiendo ahora, que evita las mutilaciones que le habían hecho y te presenta el texto, un texto más fiel al original, pues yo creo que es más disfrutable. Si conocéis la historia por la peli, hora de comprarse el libro. Que no la conocéis, es un regalo buenísimo. Ya está, lo he vendido. Lo has vendido muy bien, lo has vendido muy bien. Y además, joder, súper clásico. Y es navideño, es que es navideño, es perfecto para la época. Te toca. Pues, vale, pues yo voy a cambiar ya a, digamos, pues TVOs para gente ya, pues, yo diría de 9 a 15 años, quizá. ¿Te parece? Juvenil, bien? Sí. Sí, más o menos. Adolescente. Pues, sí, es como... Sí, así, intermedio. Bueno, pues el primero que querría recomendar es de Miss Marvel, que tenemos a Willow Wilson y tenemos a Adriana Alfona, y es por seguir, digamos, con este equilibrio Marvel-DC, pero lo cierto es que de Miss Marvel hablamos en el primer programa, así que me voy a remitir al primer programa, simplemente decir que, bueno, Miss Marvel, un éxito de ventas, súper estupendo, súper maravilloso, vamos, con 26 años yo me siento identificada con Miss Marvel, y se supone que es una cría, pues, de 15, y bueno, es estupenda, es maravillosa, y todo el mundo debería leerla, y si dudáis en algún regalo, para quien sea, regaladle Miss Marvel, porque le va a gustar. Pero, como ya hablamos de ella, pues voy a ir a la recomendación de DC, que es Gotham Academy. Academia de Gotham, se publicó aquí en España. Y es de Becky Cloonan, de Brendan Fletcher, que es también el que hace el guion de Batgirl, y Carl Kersh. Hay dos volúmenes, creo que son, no sé si son dos o tres. Y recomiendo Gotham Academy y no recomiendo Batgirl, porque creo que Gotham Academy es mucho más para gente más joven que Batgirl, porque realmente Batgirl es más hipster, y porque mucha gente ha hablado de Batgirl con razón, además, porque está muy bien, pero quizá Gotham Academy ha pasado más desapercibida y es una serie estupenda. Es una serie, la protagonista se llama Olive, y después del verano empieza el curso en la Academia de Gotham, además parece que ya el segundo curso. Y algo pasó el año anterior, porque ella era como muy popular y además salía con un chico que se llamaba Kyle y todo era como muy guay, pero algo pasó en verano y algo pasó que está mal. Y entonces se junta con Max, que es la hermana pequeña de Kyle, creo recordar, es que lo leí hace bastante tiempo, y bueno, Max para mí es el alma de la serie. es una niña que está muy intrigada en toda la historia de la Academia de Gotham, porque al final la Academia de Gotham es algo así como un palacio o un castillo rollo Harry Potter, y tiene hay muchas leyendas y muchas historias, y dicen que si tiene túneles, que si conecta directamente con el asilo de Arkham y tal, y claro, todo esto en Gotham y en el universo de Batman, que de hecho pues alguna vez de lejos aparece Batman y Maps obviamente siendo super fan de casi todo y queriendo, creo recordar que Maps era bastante fan de Batman y que a Olive no le caía muy bien. También son muy fans de, creo que son más fans de Batgirl, porque además como Fletcher comparte serie hay tanto en Batgirl como en Gotham Academy, pues hay en algún momento una pequeña intervención por ambos lados, creo recordar. Sí, desde luego en Batgirl yo creo que sí que hay, sí que aparecen las chicas de Gotham Academy. Y nada, no sé, está muy bien, es como una mezcla de... es nuevamente un TVO que es muy entretenido, muy disfrutable, que tiene muchas cosas. Pero que también, si eres más mayor, también puedes te puede gustar. Es comparable con Harry Potter, que esto se lo he oído a varias personas, porque Harry Potter lo puedes leer con 10 o con 11 años y también lo puedes leer con 18 o con 20 o con 40. Es uno de esos libros que cuando leí yo con 10 años, mi madre con 30 y pico leyó para ver qué estaba leyendo. Y creo que esto es lo mismo, que puedes disfrutarlo, tengas una edad o bien seas jovencito. Da quizá un poco de mal rollo en algunos momentos porque bueno, es oscuro y es como de misterio y van... pues investigando por sitios y no sabes lo que se van a encontrar y puede dar un poco de susto, pero vamos, yo creo que recomendable para niños y para niñas de eso, de 9 años para arriba, de 8 años para arriba, seguro, ¿sabes? Bueno, no sé, es que yo las edades las he hecho muy mal, pero vamos, que es súper recomendable, divertido y tiene puntos buenísimos. Por ejemplo, mi viñeta favorita es en la que Maps dice que nada la va a separar de la pizza o algo así. Bueno, sí, coñas muy de pizza y muy de Twitter y muy de tal, que son bastante guays, bastante juveniles. Y puesto que no he hablado de Miss Marvel, voy a hablar de Lumberjanes o de leñadoras. Además, me extrañaba serie... que no lo habías metido en la de antes. Dios, no puede ser. Que yo creo que es un poco para eso, para 9 años para arriba y tal. Pues además Gotham Academy terminan también un crossover con leñadoras, con Lumberjanes, que aquí está publicado por Sapristi, pero creo que es una serie originalmente de Boom. ¿De Boom Studios? Creo que sí. No sé, no me hagáis mucho caso. Pero bueno, en fin, aquí está publicado por Sapristi. La serie que se vende como de Noel Stevenson, pero lo cierto es que es una serie bastante colaborativa porque también está ideada por Shannon Waters, por Grace Ellis, y luego el dibujo corresponde a Brooke Allen. También las insignias de las leñadoras, que al final son como Girl Scouts, pero volando muchísimo más, están diseñadas por Kate Leth, que es la chica que guioniza Hellcat. Sí. Y que bueno, ahora, de hecho, ahora Kate Leth se ha dejado Hellcat y está haciendo una serie que son como Supernatural, pero que se llama Witch on Wheels, creo que es como Supernatural pero con chicas, y mola un montón, por cierto. Han salido dos números, pero está muy muy bien. Bueno, total, que ahí está hasta el apuntador, ¿sabes? O sea, Lumberjanes hasta el apuntador se ha pasado a hacer algo. Y nada, bueno, pues se trata de pues eso, de cinco chicas, que son Joe April, Mal, como yo, que además lleva camisas a cuadros y el pelo como cuando lo llevaba corto, Molly y Ripley. Y nada, la verdad es que son un grupo bastante diverso de chicas y que están en un campamento de chicas en el que pasan cosas súper extrañas, súper random y súper what. Está muy recomendado para la gente que también le gustan las historias rollo Hora de Aventuras, pero bueno, a mí Hora de Aventuras no me gusta y en cambio este cómic sí que me ha gustado muchísimo. Tiene pues esas situaciones surrealistas en plan de bichos y de dioses y de estatuas que se mueven y cosas así, y a la vez un humor buenísimo, también una doble lectura que quizá la gente más joven no se da cuenta, pero cuando eres más mayor, como estas pelis de Disney en las que los adultos se ríen casi más que los niños, pues eso, y una traducción estupenda, o sea, me hace muchísima gracia que se tiran por una cascada, creo recordar, y una chilla, ¡Yipi-ka-yay, hijo de fruta! O sea, que muy bien traídas las traducciones, muy bien traídas las coñas, y eso, pues, cuando es un cómic que tiene mucho humor y que tiene mucho doble sentido, si está mal traducido, puede ser un hándicap grave. Y este está muy bien, o sea, es que las coñas son buenísimas, en serio, y están muy bien traducidas y muy bien traídas al español. Y nada, eso, o sea, muy entretenido y muy educativo, y no sé, nada, que es una apuesta segura. Y nuevamente, es un cómic para gente más joven, pero que da igual la edad que tengas, yo creo que se disfruta mucho. Muy bien. ¿Me toca? Sí. Vale, pues para entraer variedad y que no solo sean tebeos, yo he pensado en un par de cositas que me parecen bastante guays como regalo complementario. Y la que voy a hablar en este corte que me toca es concretamente, vale, es una tontería y sé que a no todo el mundo le encanta, pero yo creo que quedas muy bien regalando ilustración. Es sencillo, es bonito, es asequible y puedes acertar bastante, y es algo que, pues oye, al menos si lo dejan en una esquina, sabes que era la función que tenía desde el principio. Concretamente voy a recomendar a dos artistas, dos ilustradoras. Por una parte, no puedo evitar mencionar a Nuska Online, porque nos han llegado ya las ilustraciones que pedimos y joder, qué maravilla. Es decir, seguimos su, bueno, introducción. Nuska Online y Irene Nadal empezó en el Inktober una serie en la cual se dedicaba a hacer cada día a un personaje femenino relevante, y fue una maravilla, fue precioso, precioso, hasta el nivel de que, pues, por aclamación popular, acabó haciéndose esta chica una página en Etsy en la cual ha subido todos y en formato de lámina. Y bueno, lo pedimos porque estaba claro que era maravilloso, pero es que cuando nos llegó, es decir, prometo que es más bonito en la mano, pero mucho más bonito. Yo no lo sé por qué, pero es que lo es. Es decir, es lámina gruesa, del estilo de la que se usa para papel de acuarela y demás, y queda muy bonito. El trazo es precioso. Concretamente, hemos pedido, obviamente, Wonder Woman. Esa venía ya de serie. Es que no sé, creo que la página cuando entré me la cogió directamente. El de Frida Kahlo, que me gustó muchísimo porque tenía unos detalles en rojo. Sí, por eso tiene unos detalles en rojo muy, muy chulos. Y otro que pedí, que es Edith Piaf, y este va a ir, pues, para una tercera persona. De hecho, va a ser un regalo que voy a hacer. Y es que lo bueno de estas ilustraciones es que es muy fácil que encuentres algo que se adecue a la persona que le quieres regalar. Por ejemplo, hay de Ada Lovelace, si pillas a una informática. Hay también de atletas, del astronauta esta rusa, creo que era. A Edith Piaf, a mi madre, que es profesora de música. Espero que mi madre no me escuche o le acabo de joder un regalo. Es un regalo muy socorrido y muy chulo. Así que muy guay. Entrad en su página en Etsy, creo que aparece como Nuska Online, ¿verdad? Uh-huh. Y servíos. Como segunda versión, ya que Malo les va haciendo los por pares, en esta ocasión también lo voy a hacer yo. Si queréis a alguien que es más fantasioso, más peliculero, más, yo qué sé, más rolero, tengo una segunda chica a la que le he comprado bastantes ilustraciones, y es Marta Nael. La conocí porque vino al salón del manga de Albacete, y con el puesto de Ediciones Babylon, que es la página en la que tendréis que buscar sus trabajos, y se dedica a hacer póster. Esta vez es en formato póster, que puedes elegir que sea póster normal o plastificado. Recomiendo el plastificado porque es un poquito más caro, pero eso te aguanta ya para toda la vida y es maravilloso, y como regalo además queda mucho mejor, y para poner queda ya precioso. Y bueno, Marta Nael, explicar un poquito lo que hace ella hace. Mira, voy a decirlo tal como lo pone, es que es la mejor definición: impresionismo digital. Y es que es verdad, Sus dibujos son algo así como manchas de color, muchas veces en plan neón, porque suele hacer generalmente a chicas futuristas, en plan con exoarmaduras y demás, o también tiene a una chica estilo japonés, con katanas y en plan rollo aviador, y es maravilloso, pero tan maravilloso hasta el punto de que sacó un libro con su recopilatorio de sus trabajos, y la chica de la portada es impresionante. Es una chica que tiene una especie de como un cacharro metálico, ¿no? En plan comunicador o algo así, y tatuajes en la cara y un corte muy, muy sci-fi, muy, muy Motoko Kusanagi de Ghost in the Shell, y el pelo rojo, y es, no sé, es chulísimo. Luego además tiene muchos paisajes que yo también me he pillado alguno, porque eso como fondo de me tumbo en la cama y miro a la pared y estoy mirando realmente al infinito, a mí me encanta. Muy futurista y muy onírico todo, y la verdad es que son una pasada y es un regalazo. Pues yo otra, ya que estamos así recomendando ilustradoras, Esther Healy, no sé si la conoces, yo es que la sigo en Insta y tiene, o sea, me he acordado de ti porque tiene recientemente una ilustración de una fénix que está chulísima, además a acuarela, ¿sabes? Es precioso, apunto. Es precioso, la verdad. Se me olvida decir un pequeño detalle, que es que aunque Marta Nael hace a muchas chicas, no son chicas rollo Luis Rollo. ¿Vale? Son, y sin embargo yo diría que son súper cañeras, pero no sé, las trata con mucho respeto y con, no sé, me gusta la sexualización que presenta, porque sugiere, pero no es obvia. Ya está, he acabado. Es que, no sé, me parece, lo he pensado luego cuando digan, pues nada, fotos de tías. A veces no. Y ya está. Y a Esther me la apunto, Dios santo, ¿cómo no conocía yo esto? Voy a buscarla. ¿Cómo has dicho que era el Instagram? Esther Healy. Esther Healy. Bien, pues ya tenemos otro autorregalo de Navidad. Pues eso, y nada. Voy a pasar a la siguiente sección, que ya es adolescentes, ¿no? Ya adolescentes de más de 15 años. Pues voy a empezar recomendando Power Girl, que ya hice referencia en el anterior programa, porque a mí lo que más me gusta es hacer autorreferencias. Todo el rato. Bueno, pues Power Girl ha salido un tomo, bueno, salió hace unos meses en ECC, que es de unos 35 pavos, y es guionizada por Geoff Johns, pero es mentira, no os preocupéis, porque son dos números, luego Geoff Johns ya no, o sea, dos números o cinco, ¿sabes? Pero luego Geoff Johns ya no se le ve el pelo, y Amanda Conner. Luego también creo que pone guionizado por Jimmy Palmiotti, pero bueno, yo veo mucha marca de Amanda Conner, que está al dibujo y también está al guión. Y luego también está Justin Gray y tal. Pero yo la recomiendo sobre todo por Amanda Conner, porque no sé si os habéis dado cuenta, pero hay una mujer en todas las cosas que estoy recomendando. La Malolés Agenda. Por ahora yo también. Pues eso, Amanda Conner, que ya os digo que es la guionista también de Harley Quinn y es la guionista de Starfire, pero yo creo que donde da el do de pecho es aquí en Power Girl, y presenta un humor que es muy cínico en determinados momentos y, bueno, en fin, que es un poco japuta, ¿sabes? Pero muy divertida y que trata problemas pues desde una perspectiva que está un poquito feminista, obviamente, pero también lo que hablaba antes, hablábamos al respecto de por qué yo no puedo ser una tía buena, despreocupada, y a la vez ser una tía también competente, lista o que sirva para más cosas, que no se me juzgue simplemente por ser cookie, ¿sabes? Puedo ser una mujer, puedo ser cookie y aún así puedo ser muchas otras cosas, puedo ser profesional, puedo ser una tía lista, puedo ser una tía que parte piernas, pero ser cookie, ¿sabes? Y bueno, pues Power Girl es este rollo. Power Girl es la versión de Supergirl de Tierra 2, por si alguno está por ahí despistado. Y nada, te cuentan pues eso, la historia de Power Girl. Tiene cosas bastante guays que, sin spoilear mucho, me gustaría destacar, y es, por ejemplo, bueno, Power Girl tiene unas tetas enormes, o sea, es una tetona gigante y además lleva un agujero entre las dos tetas, pero es un personaje que es, claro, es muy fácil de sexualizar, porque, joder, es que hasta el traje, pero sin cambiarle el traje ni nada, manteniendo ese bañador blanco con el agujero entre las tetas, lo hacen muy bien. Y no sé si es cosa del dibujo de Amanda Conner o qué, pero por ejemplo, cuando ella vuela y está triste, en vez de poner la pose esta que tanta gracia me hace, que son hombros para atrás, culo para afuera y la espina dorsal a punto de darte un pinzamiento así retorcida, está triste. Entonces ella vuela con los brazos para adelante, con los hombros caídos y con cara de pena. Y va como si fuese así, como un perrete, ¿sabes? Volando en plan triste. Y es de qué fácil es... cesar esa sexualización respecto de un personaje que es voluptuoso haciendo ese tipo de cosas que son completamente coherentes con el estado de ánimo del momento del personaje. Y ahí es con ese tipo de detalles en los que encuentras que está tanto en su caso el guionista como la dibujante empatizando con el personaje y que no lo está tratando como un objeto meramente. Y por eso me gusta tanto Power Girl, y ya os digo, o sea, muchísimas coñas, súper divertido y un tomaco de 35 páginas que me casqué entre pecho y espalda de una sentada. O sea, que está muy bien. Y yo pensaba que no me iba a gustar, porque voy a leer ahora yo aquí esto de esta señora tetona y no me va a gustar. Y sí, o sea, que por eso es importante superar los prejuicios, que yo soy la primera que los tengo, siempre lo digo. Y nada, y eso, y está muy bien. De hecho, o sea, Amanda Conner, excepto Harley Quinn, que es que no me acaba, o sea, cualquier cosa que haga yo lo compraré. Y nada, como contrapartida en Marvel, podría recomendar Spider-Gwen, podría recomendar Seda, podría recomendar, bueno, muchísimas cosas, pero voy a ir con mi querida Capitana Marvel, que tenemos ya 5 tomos publicados en España, además de el especial de Secret Wars, que es la Capitana Marvel y los Carol Corps. Pues guionizado desde el primer volumen, que está editado por Panini en recopilación 100% Marvel de la actualidad, porque obviamente hay anteriores, creo, alguno, de Capitana Marvel, o no sé si será Miss Marvel, bueno, en fin, la serie más o menos reciente, guionizados por Kelly Sue DeConnick, la misma que teníamos con Big Planet, o sea que ya sabemos de qué rollo va, y... nada, pues la Capi con nuevo look, no sé si en el primero ya le cortan el pelo, pero bueno, el traje completo ya no lleva, porque claro, es Carol Danvers, que era anteriormente Miss Marvel, le cambian el traje, le ponen de manquita larga, le hacen un traje muy chulo. Y nada, se convierte en Capitana Marvel. Ha habido diversas personas dibujándolo, Emma Ríos, de hecho, en el primer volumen, por si... Y creo que de hecho fue ahí donde se conocieron y después hicieron Bella Muerte, al que luego haré referencia. Sí. Y posteriormente David López, que es el dibujante de Lobezna, otra serie que es bastante recomendable, aunque un poco más sangrienta, que también hablamos de ella en el programa número 9. Sí. Hago auto-spam. Y nada, y sí que me gustaría decir que en el último volumen, que es el 5º de Capitana Marvel, porque claro, si son 5 volúmenes y encima tenemos también un pequeño crossover, dices, uff, pues a lo mejor me da pateo tal, porque además hacen en el primero y el segundo alguna movida de que el problema que va a lo largo del cómic, no lo resuelven en el cómic, sino que lo resuelven en Vengadores, no sé qué, no sé cuántos, y eso es algo que a mí me repatea que hagan. Pero el último volumen, que es el número 5, ya no está guionizado por Kelly Sue, sino por Tara Butlers, guionizado por Tara Butlers, dibujado por Michelle Facecas y Chris Anka, bueno, no me hagas mucho caso porque llevo un poco de lío, y se puede leer perfectamente de manera independiente. O sea que si queréis ver si os mola el rollo Capitana Marvel, pues compraos el 5º, que es después de Secret Wars y todo, y aunque ponga rumbo a Civil War, ni caso, porque es una historia completamente independiente, y nada, es una historia espacial, ¿sabes?, de la Marvel espacial, con un poco toques a lo Alien, que está muy bien. Yo hacía tiempo que, joder, pues una historia de estas espaciales, aparte de The Ultimates, que no me molaba tanto. Así que eso, súper recomendado también. Nada, me toca entonces, ¿no? Sí. Bien, pues yo, más que un regalo, aunque se podría realmente buscar en inglés, ofrezco un momento, os regalo un momento. No, a ver, es que para mí la Navidad es mucho momento de pues, estar mucho en casa porque hace frío y demás, y ver la tele. Y a veces tienes suerte con los especiales que te echan y a veces no. Opciones, entonces tenemos la BBC, que siempre nos salva y que adora la Navidad y que prepara muchos especiales de Navidad. Este año tenemos el de Sense8, además también va a estrenar la temporada de Sherlock. Uh-huh. Y si no, siempre podemos acudir a Navidades pasadas porque tenemos un montón de especiales de Downton Abbey que son amor. Pero en todo caso, si no os convence o no estáis al hilo o no os apetece revisionar las anteriores de Sherlock para seguir, os voy a recomendar, y así enlazo un poquito con el lado asiático, una película que de hecho nos comentaban en el podcast pasado en los comentarios, valga la redundancia, y que es Tokyo Godfathers de Satoshi Kon. Esto es una película navideña, pero se la recomiendo hasta al mismísimo Grinch. Malo, les puedes ver esta película porque te prometo que no tiene dulce extra ni tiene espíritu rebosante. Y en cuanto te cuente el argumento vas a ver que sí, es asequible hasta al más cínico del planeta. Tokyo Godfathers va de... creo que es la noche, es Nochebuena, bueno, sé que es Navidad. Y la cuestión es que... abandonan a un bebé y lo encuentran tres vagabundos de Tokio. Tres vagabundos que cada cual es un personaje más interesante. Por una parte tenemos a una chica trans, pero claro, es que es vagabunda, entonces es la cosa más... Uf, es complicada. De hecho, yo pensaba, ¿cómo será esta persona en la vida real? Y viendo Tokyo Diner, ¿no? Historias de Tokio o algo así. Midnight Diner, Historias de Tokio, que está en Netflix, también un visionado muy recomendable. Salen y yo creo que es algo así. Es curiosísimo de ver. Pero bueno, esta es uno de los personajes y es súper entrañable. Luego tenemos a una chica joven, adolescente, que a priori diríamos que es la más sosa, pero no sé, te choca mucho que una chica joven esté en la calle, parece sana, parece normal, entre comillas, diríamos, y sin embargo está ahí, sin hacer nada, haciendo cola para que le den un plato de comida y ahora lidiando con el problema del bebé encontrado. Y por último tenemos a el tercero en discordia, que es un antiguo vendedor de bicicletas que sin embargo se arruinó por problemas de deudas y también está en la calle. Y son como si dijéramos el grupo que va junto, ¿no? Y van a ir tirando de la cuerda de dónde ha salido este bebé, si lo devuelven, si no lo devuelven, porque no lo van a tener muy claro en todo momento. La chica trans quiere ser madre y es una película impresionantemente compleja, por supuesto, como es todo lo que ha hecho Satoshi Kon. Por poner una muestra, por si no os viene a la cabeza, es el director de Paprika, que es la cumbre de lo complejo y reliado, de Perfect Blue, que es en la que se basó en parte Aronofsky para hacer Cisne Negro y que también es una pasada de destrozacabezas, de Paranoia Agent, que pues si no te lo dice el título ya hazte la idea. Pero bueno, esta digamos que es igual, tiene su trama compleja porque además la trama se basa mucho en las coincidencias y en las casualidades que a lo mejor no lo son tanto, sino que a lo mejor son momentos de tu vida que te preparan para tomar decisiones. Es muy chula y es muy cruda porque es Navidad para unos vagabundos, ¿sabes? Y sin embargo, da una cierta calidez y creo que verla te hace ser un poquito mejor persona al final. Pero bueno, estoy tratando de verdad, desde el punto de vista de tres pendencieros, mala vida, que bueno, a lo mejor no tanto pendencieros, pero uf, sabes que las decisiones que toman no son siempre las más acertadas. Y bueno, luego además la película decir que tiene un humor interno buenísimo, los personajes no te dan pena, ¿no? Si eres de estas personas aprensivas, no dan pena en absoluto, están ahí porque las circunstancias les han llevado ahí, pero son muy cañeros, son muy divertidos. El propio humor de la película, por ejemplo, una de las escenas promocionales que yo conozco, sale un ángel de fondo, ¿vale? Y dices, ostras, qué cojones me están poniendo aquí, está teniendo esta una visión o yo qué sé, porque además como que lo rescata. Y no, luego era una chica de un club trans que iba disfrazada de ángel y lo saca de la calle. Es muy divertida, el argumento está muy bien hilado y si quieres ver algo navideño sin pasarte de edulcorado, yo lo recomiendo totalmente. He hecho una búsqueda porque realmente no me sonaba que estuviera en Selecta Visión y en la página de Selecta no me aparece, aunque sin embargo yo creo que la he escuchado en castellano. Y lo que sí que es fácil es conseguirla en inglés con subtítulos o en japonés con subtítulos, que es por supuesto como recomiendo verla. Máxime cuando sobre todo transcurre en Tokio y los personajes son obviamente japoneses. Así que nada, ahí tenéis, Navidad para los no navideños. Muy bien, muy purista eres. Bueno, pues yo voy a acabar las recomendaciones tebeísticas y haciendo un poco distinción ya entre adultos y adultas, pues un poco recomendando. Para el hipster o la hipster, recomiendo bastante la revista que edita La Cúpula, que se llama Voltio, que está codirigida por Ana Oncina. Y que, bueno, tenemos a un montón de autores españoles ahí. Tenemos a Nuria Tamarit, a Ana Oncina, también a Antonio Hitos, que recientemente ha sacado su materia, que porque es un señor no lo he recomendado, pero bueno, que está muy bien leer materia de Antonio Hitos, que os va a gustar. Y nada, pues eso os recomiendo. Luego, una cosa que he oído mucho y que me repatea un poco bastante, la verdad, es en la línea de las chicas no leen cómics, solo se quejan. Yo tengo varias amigas que de hecho, o sea, no leen cómics de superhéroes, y una en concreto me dice, no, claro, es que yo no leo cómics. Estábamos hablando de del programa que estábamos preparando de Mirada una Moderna. Por cierto, hola Laura, si me estás escuchando. Iba a decirte, ¿esa amiga que no lee superhéroes soy yo? No eres tú. Y me dijo, no, claro, es que yo no leo cómics. Y nos pusimos a hablar, le dije, no, pero vamos a hablar de ilustradoras, de hecho hablamos de Sara Herranz y tal. Y me dice, ah, sí, esas me suenan, no, si a mí eso sí que me gusta. Si a mí me gusta mucho Croqueta y Empanadilla de Ana Oncina, y me gusta mucho Agustina Herrero, de hecho yo tengo el de Diario de una Volátil, y tengo la de Nina, una adolescente volátil, tal. Entonces, esta es una recomendación que vale para TVOs y vale para todo. Tened en cuenta los gustos de la persona a la que estáis regalando. No regaléis, en el caso de TVOs, los que os gusten a vosotros, sino que sean un poco en coherencia a la persona a la que se los estáis regalando. Si no le gustan en absolutamente nada los TVOs, en serio, compradle otra cosa. Pero si pensáis que sí que puede gustarle, o que le gustan cosas similares y que quizás es que simplemente no ha tenido acceso a ellos, a una persona, como en el caso, yo pongo el ejemplo de mi amiga Laura y odio dar ejemplo de típica chica que no lee cómics, ¿sabes? O sea, pero bueno, ¿sabéis a lo que me refiero? Vale tanto para chico como para chica. No le regaléis, el Batman de Frank Miller, ¿sabes? Porque, o no le regaléis Sin City, porque es que a lo mejor eso no le gusta. Pensad en algo que se aproxime más a lo que está dentro de su ámbito de confort. Entonces, eso, podéis regalar, pues, Duerme Pueblo, de Nuria Tamarit, y, bueno, pues eso, ese tipo de cosas. Recomendación, pues eso, mi amiga que considera que no lee cómics, luego resulta que tiene un montón de lo que se llamaría, no sé, novela gráfica, viñetitas, o no sé, como el... Pero vamos, digamos que te veo de humor y encima español. Moderna de pueblo, Ana Oncina, tal, pues ese tipo de cosas. Y muy bien y muy recomendable. El de Sara Herranz, por ejemplo, también no es de humor, pero bueno, también sería bastante recomendable. Luego, para alguien más serio, que le gusten los tebeos más serios o incluso los libros más serios, de historia y tal, pues está Del matrimonio Talbot, tanto Sufragista como La Virgen Roja, que están editados, creo que también por La Cúpula, creo que sí. Y bueno, es historia feminista además, y nada, pues es un corte mucho más serio y mucho más con fundamento. Y por último, para recomendar a quienes les guste la fantasía, no podía irme de aquí sin volver a hacer referencia a Kelly Sue DeKornick, porque yo tengo mi Kelly Sue DeKornick agenda, y recomendar Bella Muerte. El primer número salió ya hace tiempo, o sea, el primer tomito de Asti Berry, y el segundo, que salió el 2 de diciembre. Además, Bella Muerte, dibujado por Emma Ríos, Dinamizado por Kelly Sue, es que no sé qué más queréis. Cumplen dos agendas a la vez, perfecto. Exacto. Y nada, es como un western muy onírico. Lo he visto muy criticado por ahí, pero bueno, yo solamente puedo opinar por mí misma y decir que a mí me gustó mucho. Y eso, muy en rollo onírico, western, con cosas así, no sé, místicas, sí. Y nada, ahí se acaban mis recomendaciones. Pues perfecto. Con esto, mira, voy a hacer un par de apuntes a esta última recomendación que has hecho tú. Y así, pues ya lo completo dentro del mismo arco. Se me ha ocurrido, y de hecho así apoyamos también lo español, a quien le mole mucho el histórico, y de hecho yo efectivamente tengo conocido, pues es una conocida concretamente, no, pero al final lo leyeron los dos, son pareja y lo leyeron los dos y les moló mucho, que es muy del estilo de leer Habib y cosas así, y recomiendo de Marjan Satrapi Persepolis, que también es uno de los que más le gustó, y concretamente dentro de Lo Patrio, y que ha ganado muchos premios este año, bueno, este año por el que fue, porque el año pasado fue otro y creo que también ganó, bueno, que me voy, El Arte de Volar y El Ala Rota, que es histórico, español, es un poco denso, pero es muy bonito, y además creo que el autor toma las historias de su familia, de su padre y de su madre respectivamente, con lo cual, pues, no sé, siempre da más emoción. Y pasando a la fantasía, así, por decir un par de títulos que me parecieron muy buen regalo, yo como regalo de Navidad, que me parece precioso, Mouse Guard. Son una serie realmente, porque hay muchos, los primeros van con las épocas del año, otoño e invierno, recomendaría invierno por aquello de la Navidad y la nieve, y es una edición preciosa, es un tomo realmente que es cuadrado, es tapa dura, y va de unos ratones que viven en una especie de medievo, ¿vale? Realmente es el mundo real porque se enfrentan contra serpientes y cosas así, pero viven en una sociedad, digamos, que es muy medieval, ¿no? Hay ratones que salen a cazar, que son exploradores, otros que se quedan, hay como una especie de abad y demás, y joder, los ratones las pasan putísimas. En serio, porque es muy crudo, creo que llegan y hay caníbales y es muy jodido, es decir, son súper monos y súper crueles los putos ratones, en serio. Pero es un regalo muy bonito, porque es una edición cuadradita, dura, preciosa, me parece un regalo guay de Navidad. Y ya está, pues ya que he complementado lo tuyo, creo que con esto cerramos, ¿no? Pues sí, ahora nos queda la sección de Maribel y no os olvidéis quedaros al final por si queréis conseguir un regalo fangirl. I really can't stay. But baby, it's cold outside. I've got to go away. But baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you'd drop in. So very nice. I'll hold your hands, they're just like ice. My mother will start to worry. Beautiful, what's your hurry? And father will be pacing the floor. Listen to the fireplace roar. So really I'd better scurry. Beautiful, please don't hurry. Well, maybe just a half a drink more. Put some records on while I pour. The neighbors might think. Maybe it's bad out there. Say, what's in this drink? No cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight now. To break the spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no, no, no, sir. Mind if I'm moving closer? At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Baby, but it's cold outside. Y tras un programa de ausencia que la gente la reclamaba, tenemos aquí a la experta, a la sabia entre sabias, ¡Maribel! Hola. No, Maribel, si has vuelto, vuelve con el saludo oficial, por favor, que es tu saludo. Hola, fangirleras. Hola, fangirleros. Muy bien, así me gusta, así me gusta. Pues nada, tenemos a Maribel de vuelta por Navidad, como el almendro. Y precisamente viene a traernos, pues, cosita de libros de temática navideña, ambientados en la fecha o del rollo así en general. No sé, la verdad es que hoy es misterio, ¿no? No nos ha contado qué es lo que trae. Así reaccionaremos conforme lo escuchemos. nada, cuéntanos. Muy bien, para empezar, si hay alguien que esto del espíritu navideño no le guste mucho, yo creo que se puede saltar la sección. ¡Fua! No, se puede saltar el programa entero, porque pienso poner hilo musical navideño. Sí, oh, eso no, está muy... Rosa, no. Sí, sí, sí, sí, esto va a pasar mal, Oles. Lo siento, es así. Yo soy de esas personas que me gusta mucho Halloween. Entonces, cuando termina Halloween y empiezo a ver alguna decoración en las tiendas de Navidad, me entra así como todo el espíritu navideño de golpe. Lo vivo mucho todo noviembre, medio diciembre, y cuando llega de verdad la Navidad es como... ¡pah! ¡Fuera! Ya me he cansado. ¿No os pasa a vosotras? Y es que a no. A mí me cansa desde el principio. ¡Bú! Yo tengo mi ritual. Se pone en el puente de diciembre, ¿no? Que ya hace frío, ya, no sé, es como nieve y esas cosas. Y en el puente de diciembre es el tiempo justo para que pues vayas haciendo espíritu navideño, pero no sea demasiado pronto. Así que yo es ya que... llevo 2 semanas con mis adornos puestos. Pues yo lo hago mal. Yo empiezo ahí con las tiendas, me dejo llevar por el consumismo este, y ya cuando llega Navidad de verdad, pues es como... vale, pues ya... que pase ya, ya está, fuera, regalos y fuera. Bueno, entonces, he pensado en unos libros que he leído así de temática navideña, que a mí me gustaron, aunque yo en el mercado este echo en falta más variedad, porque al fin y al cabo me da la impresión de que todo es un poco lo mismo, o por lo menos para mí, que tiro así mucho de lo victoriano. Sí. Pues siempre sacan las mismas cosas. Por ejemplo, ahora es tiempo de Dickens, que a mí Dickens me gusta mucho, pero ahora verás que las editoriales aprovechan y todas sacan la típica recopilación de cuentos o cuento de Navidad, que Dickens escribía cada año un relato navideño. Sí. Y me llega a saturar. En cambio, hay algunas novelas que yo encuentro muy navideñas, que no es porque lo sean, pero encuentro todo el ambiente que me tira mucho. Por ejemplo, de Dickens, más que cuento de Navidad, más que cualquier relato navideño que tenga, yo elegiría El misterio de Edwin Drood. Uy, ¿por qué? Porque por el ambiente. Yo recuerdo cuando lo leí, esta es la novela inacabada de Dickens, que murió cuando se iba a desvelar todo el pastel, y cuenta la historia de un asesinato. Y cuando se va a desvelar que el sospechoso es el asesino, siempre te queda la duda y... no sé, no es una novela que te vaya a dejar satisfecha. Pero a mí me gustó mucho por el ambiente que tiene. Es muy oscura, está llena de fumadores de opio, de amores no correspondidos, muchos personajes dickensianos, está todo lleno de fantasmas, un ambiente muy opresivo. Y a mí esto... Eso suena a Navidad, ¿no? Es decir, el opio, el ambiente oscuro y negro, Navidad. Bien, Navidad. Bien. Mucha Navidad, aunque suene súper raro. Me gustaría hacerte el test de Rosarch este. A mí me suena bastante navideño, la verdad. Mis Navidades se parecen bastante a eso. A ver, es que yo, como estoy en el Mediterráneo, más Mediterráneo, pensad que aquí a las 5:30 ya es de noche. Es todo opresivo. Todo oscuro y todo muy frío. Entonces, pues, yo me quedo con esta novela de Dickens. Luego hay otra novelita que esta sí que es navideña total y completamente. Y es La vida y aventuras de Santa Claus. Que el autor es el mismo de El mago de Oz. Sí. Y cuenta la historia de Klaus, que cuando es pequeño es un niño que es adoptado por las hadas. Y este niño, pues, como que se obsesiona en hacer felices a los demás niños. Entonces te va contando a base de leyendas cómo se van forjando, pues eso mismo, las leyendas, cómo hacía los juguetes, los renos, todo esto. A mí, es que yo es que soy más de Papá Noel que de los Reyes Magos, pero me gusta que me regalen los dos. Papá Noel viene antes y entonces yo le tengo más cariño. Y es un libro muy amable, que no tiene pretensiones. A mí me gustó leerlo. Pero yo no se lo recomendaría a todo el mundo porque sí que encuentro que tiene, que es un poco cursi. Que llega, tienes que ser muy, muy, muy navideño para que te guste mucho, porque si no te llega a cansar. Sin embargo, luego, el año pasado, cogí de la biblioteca una recopilación que de esas que ves así por casualidad, libro así muy bonito, precioso, eran cuentos de hadas victorianos. Eran una edición llena de ilustraciones, de cuentos, que estaban muy bien. Sin embargo, el que más recuerdo era uno de una autora que se llamaba Mary de Morgan. Y contaba una historia así ambientada de Navidad, que había un niño, no sé qué le pasaba, pero el niño se quedaba solo frente a la chimenea. Y al niño, por la noche, se le aparecía la princesa del fuego. Se le aparecía una llamita. Y la princesa pues le contaba que estaba enamorada del príncipe de la lluvia. Entonces, claro, aquello era como un amor imposible, porque no se podían tocar. Y ese cuento es muy cortito y me pareció precioso, me enamoró completamente. Ay, a mí estos cuentos así extraños con simbología y todo eso me encantan, no me enternecen. Me gusta, lo voy a buscar, es muy navideño. Sí, sí, pues es uno de esos que no me importaría volver a releer, así como el resto de los que leí, me acuerdo vagamente, ¿sabes? Pero de este se me quedó ahí grabado. Otro libro que me parece súper navideño, aunque esto es completamente cosa mía, porque terminé de leerlo una noche buena, yo creo que me acordaré toda la vida, es Cumbres Borrascosas. ¡Venga, hombre! Seguimos con lo frío, lo triste y lo desolador. Y el espíritu de familia, ¿sabes? Pero familias sanas, ¿dónde lo dejas, eh? A ver... Sí, eso es una larga historia que te lo contaré en privado. Es que es eso, yo lo empecé a leer y es que recuerdo perfectamente, a ver, han pasado años desde que yo leí por primera vez Cumbres Borrascosas, pero yo recuerdo perfectamente estar ahí sentada en el sofá, era por la tarde además, esto que estás esperando antes de que vengan los invitados, más que nada. Recuerdo terminarlo ahí completamente absorbida por la lectura. ¿Y si me ha quedado eso ahí como de decir libro navideño? Pues Cumbres Borrascosas. Bueno, supongo que las Bronte estarán contentas, ¿no? Inspiran sentimientos de todo tipo. Hasta aquí son los libros así que yo considero... Bueno, los que he elegido así navideños. Porque luego siempre viene alguien y te dice... Bueno... ¿Y tú qué regalarías a alguien que no... ¿Qué libro le regalarías a alguien que no suele leer? Y digo, pues no le regalen libros. Otra cosa que le vaya a gustar más, ¿no? Y luego está el otro problema, en plan... Es que a este chico le gusta mucho leer, pero es que tiene tantos libros que no sé qué regalarle. Oye, pues... Hay otras cosas que están muy bien, ¿eh? Yo últimamente me he aficionado mucho a las bolsas de tela de estas con mensaje. Oh, sí, las tote bag, ¿no? Se llaman algo así. Ya tengo una colección, a lo tonto me estoy haciendo una colección. Y oye, es una tontería, pero a mí me hace ilusión esto. La voy coleccionando. Yo la verdad es que la única que me ha dado ganas de comprarme era una que ponía a I love Mr. Darcy. ¿Por qué no, sabes? Pero luego pensé que era demasiado fangirl y me reprimí. Yo creo que la única que yo he comprado... Precisamente la mandé pedir al museo de Jane Austen. O sea, me costó un huevo. Es la de Keep Calm and Read Jane Austen. Pues esta la tengo yo. Y yo voy a la biblioteca y me llevo mi bolsa de Jane Austen por el mundo. Yo tengo así como la secreta esperanza de que un día alguien me parará por la calle y mira, eres fan de Jane Austen y seremos amigos para siempre. Pero eso... Eso es lo que espera todo el mundo cuando se pone una camiseta de ese tipo, ¿sabes? Pero esto no pasa, ¿no? Yo todavía estoy esperando que alguien venga y me diga, esa es la Wonder Woman de Bombshells, eres mi mejor amiga. O con las camisetas de Doctor Who, ¿sabes? Y todavía no ha ocurrido. Sí, yo tengo un pin de Doctor Who porque más no, o sea, más para llevar no tengo camiseta ni nada, pero tampoco nadie me ha dicho nunca nada y yo sé que hay fans por aquí, o sea, ¿por qué? También te digo que yo una vez vi a una chica que llevaba una mochila de Doctor Who y estuve a punto de decirle algo, pero me dio mucha vergüenza y no le dije nada. Llevaba una mochila de TARDIS, pero me dio vergüenza. El factor vergüenza es muy fuerte. Bueno, ¿te quedaba alguno más o puedo comentar ya de lo que has dicho, Maribel? Puedes comentar. Pues yo sí que diría que lo más... Tengo tradición navideña. Dentro de las tradiciones navideñas, la que más me enternece es ver Cuento de Navidad de los teleñecos con mi hermano. La tenemos en VHS y la vemos todos los años, aunque ahora la vemos de internet porque el VHS murió, el reproductor en sí. Pero, ¿y qué tal está? A ver, pues es muy mala y tiene canciones, pero es muy buena, es muy navideña. Y además el que hace de Ebenezer Scrooge es Michael Caine, que es una institución, ¿sabéis? Es decir, Alfred de la trilogía de Batman. No sé, el de las normas de la Casa de la Sidra. Es, no sé, ha hecho mil películas, escoge la que más te guste. Y es muy entrañable. Y bueno, sé que también hay una versión de Cuento de Navidad de Jim Carrey, pero en plan animada, ¿no? Es decir, cogieron la jeta de Jim Carrey, pero todo lo demás es animación. Y tiene, esta sí que tiene bastante más calidad, digamos, pero es que te prometo que a mí Cuento de Navidad, si las canciones de los teleñecos ahora me sabe a poco. Me sabe a poco. Y mira que yo me lo leí en inglés, porque sí, porque el espíritu navideño no tiene límites para mí. Pero me quedo con los teleñecos. Mira tú. Y esta que dices de Jim Carrey, sí que la he visto, pero tampoco me pareció gran cosa, ¿eh? A ver, es más fiel al libro, digamos, ¿no? Y menos patética, si se puede decir. Pero sí, no sé, a ver, es que es Cuento de Navidad, no tiene más. Sí, que es una historia que está tan está tan manida ya, que no sé, tienen que hacer algo muy especial para que cuaje. Claro, tienes que poner una rana a cantar, que es lo que motiva. ¿Crees que eso cómo no va a mejorar? Vamos, cualquier cosa, ¿no? Pues sí. Vosotros pensáis que... Madre mía, ¿por qué no la habéis visto? Es que... En fin. Habrá que hacer un pensamiento. Ya verás, como si lo encuentro voy a cascar de fondo ahora mismo las canciones de los teleñecos. Te presento la mañana de Navidad. No, por favor. Toma ya, ya no va a ser solamente hilo navideño. Hilo navideño taleñeco. Está en el coro de la calle cantando. Está en el fuego del hogar calentando. En encontrar la paz y amor se siente la Navidad. El vaso de bondad con otros tomamos. Un dulce encuentro con amigos y hermanos. En donde quiera que haya amor se siente la Navidad. Vale. Con esto me echan de internet. Nah, si has aguantado con los chistes de chiquito, creo que voy a tentar a la suerte. Bueno. ¿Tienes alguna tradición, Malolés? ¿Yo? Beber mucho cava. y no, qué va. O sea, yo soy bastante, bastante poco navideña. Creo que desde que cumplí los 5 años ya la Navidad dejó de tener sentido para mí. Y me pone muy nerviosa porque además vivo en una zona comercial y bastante transitada, entonces llevo sin poder salir a la calle ya una semana. Por la parte buena de que esté lloviendo tanto es que por lo menos puedo salir de mi casa, pero eso, o sea, que no soy el Grinch. Yo no sé, recomendaría Miedo y Asco en Las Vegas o algo así, ¿sabes? En plan, la cosa menos navideña del mundo. El Discurso del Rey. Exacto. La Nochebuena. Pues el Discurso del Rey podría pasar por navideña. Bueno, pues si no tienes nada más que añadir, Maribel. No, yo he sido rápida y rauda y veloz. Madre mía, te van a echar de menos. No va a ser suficiente para tus fans. Pues nada, pues con estas recomendaciones navideñas, de comillas, no, sí, con estas impresiones de la Navidad, mira, así queda mucho mejor. Cerramos la sección literaria de hoy. Bueno, y para despedirnos, ya para cerrar y como habíamos prometido, os vamos a contar qué es el tema de las chapas de fangirl. Bueno, la pues, verdadera pues, fangirl allenda. Bueno, pues resulta que muchos y muchas nos habéis enviado un montón de cosas y estamos súper agradecidas, o sea, no lo parece quizá del todo, o lo parece, pero en mucha menor medida de lo que realmente es. Estamos muy emocionadas y estamos muy contentas. Y puesto que esto no es una editorial, ¿sabes? Que te manda algo para que le hagas publicidad, sino que generalmente es que es gente que escucha nuestro programa, que le gusta y que nos envía cosas, y es de su propio bolsillo y por su propia iniciativa. Sí. O sea, ha llegado un punto en el que ha sido de tenemos que hacer algo. O sea, yo necesito agradecerle a esta gente lo que está haciendo. Y entonces nos pedisteis camisetas y tal, pero esto era un poco más complicado y tal. Pero bueno, decidimos, porque luego nos pedisteis chapas y dijimos, bueno, pues va, vamos a ver. Chapas sí, ¿no? Eso es más fácil, más pequeño. Bueno, esto puede que entre en el presupuesto. Total, que nada, que nos hemos estirado y hemos decidido que nada, que hemos hecho unas chapas. Y es la forma que, un poco cutre, que queréis que hagamos también, es un montón. Pues vamos a enviarlas a toda la gente que ha colaborado con nosotras. Si nos pasáis vuestra dirección, pues os mandaremos una chapita, que es básicamente pues nuestro logo. Y luego, pues las que resten, pues tenéis que sobornarnos para que os las enviemos. Haced algo bonito por nosotras. Tenemos a José Ángel Ares, que nos hizo un dibujito que obviamente ya tiene su chapita destino a ahí por el norte. No sé, ¿qué más? Nos han enviado tebeos, nos han, no sé, escrito emails muy chulos, escrito emails muy bonitos también, y ese tipo de cosas. Entonces, nada, sobornadnos. Sí, no las vamos a poner a la venta porque esto lo pensamos como un detalle que queríamos tener. Entonces, pues, todos los que os habéis portado muy bien, Santa lo ha hecho un tick en la lista y, joder, es que, no, en serio, no te voy a dejar a ti que solamente les pelotes porque es que, no, siempre que nos ha llegado alguna cosa, hemos pegado el bote las dos, yo he llegado a hacer la croqueta sí. Por la cama y por el suelo, por extensión. Muchísimas gracias a todos. Y es que empezaría a nombrar, pero me quedo sola, así que en serio, a todos, muchísimas, muchísimas gracias. Y pues nada, a los demás que os quedéis con ganas de una chapa, pues es que no os vamos a pedir nada, lo que os salga, si es que os sale, ¿sabes? Y ya está. Exacto. Y nada, pues eso, hay las que hay. Así que, pues nada, haced algo bonito, escribidnos un bonito comentario, no sé, piropos que no sean sexualizados, por favor, ya sé que soy muy guapa, pero no lo sabéis porque esto es un radio, ¿vale? También cuando hacemos radio y nos dicen que somos guapas, ¿no piensas que algo estamos haciendo mal? Sí, bastante. Yo me voy a hacer la camiseta de guapa en la radio y maja en la vida real. Bueno, pues eso también. Os damos ideas. Si queréis comprar, por ejemplo, el libro que hablábamos antes de Hay una lesbiana en mi sopa y dejarles una reseñita positiva, porque estas chicas son las que mejor, con diferencia, se han portado con nosotras y les debemos muchísimo. Así sí. Que, pues eso, hacedlas felices. Y eso, no sé, también creo que ahora tienen una cosita para invitar a un café y cosas así. Sí. Pues eso. No sé, pensad cosas. Bueno, una pequeña cosa que sí que tenemos que decir, puesto que esto ha salido totalmente en plan de queremos hacer algo, lo vamos a limitar a la península. Y las islas. Vamos, a todo lo que no es envío internacional, que te saquen el hígado por ello. No vale la pena por una chapa internacional. Lo sentimos muchísimo, pero quizá cuando seamos ricas. Duele, pero por ahora, tristes opositoras, cuando demos el salto y hagamos las cestas, estas guays con Beach Planet, las enviaremos a todo el planeta y a la luna, porque ya se habrá establecido una colonia allí para cuando seamos famosas. Así que, bueno, pues eso. Es la única condición, eso, de dejarlo claro, que me sabe muy mal, pero muchas gracias a todos los que nos escuchan del otro lado, que me ha parecido también flipante que hayamos llegado allí, y los comentarios que nos dejáis, que son curradísimos, en serio. Intentaremos, ya que no podemos enviarlo, al menos contestar diligentemente a todos los que nos escriben desde el otro lado del charco. Exacto. Y nada, ahora sí, vamos a hacer un repasito por nuestras redes sociales, que es lo que más nos gusta. Sabéis que podréis encontrarnos en hayunalesbianamisopa.com. Si llegamos a tiempo, de hecho, en este caso, a escribir el artículo y a publicar el programa, porque las chicas de Hay una lesbiana en mi sopa se van de merecidas vacaciones a partir del día 23, creo recordar, de diciembre. Luego también estamos en el correo electrónico, por si nos queréis mandar algo, fangirlpodcast@gmail.com, fangirl, escrito fan, G, 3 R's, L, y luego ya podcast normal. También estamos en Twitter, que somos Fangirl Podcast, pero esta vez con 2 R's únicamente. Ya sabéis que llevamos un juego de R's que es súper divertido. Es para que estéis atentos. Exacto, para que no os despistéis. Y también podéis encontrarnos, obviamente, en iVoox. Vamos a intentar también, hicimos el otro día una cumbre, subir los programas a iTunes. Aunque que... si nos están escuchando desde aquí. Sí, pero por... Lo intentaremos. Estas navidades, como espero que tengamos algo de tiempo, o a lo mejor tenemos menos, pero bueno, más antes o más después intentaremos irlos subiendo todos los que tenemos a iTunes, gracias. La manzana me queda muy lejos. Que tendremos en cuenta a todos aquellos que os es más cómodo desde iTunes, y poco a poco, porque eso sí, vamos de culísimo, y advertimos que la periodicidad va a ir a lo mejor a peor, pero bueno, poco a poco lo iremos sacando. Exacto. Y nada, pues ahora ya nos despedimos. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. A los que y a las que no celebréis la Navidad o no os haga ni mierda de ilusión, como es mi caso, pues yo que sé, solsticio de invierno o cualquiera que sea la religión que profeséis, pues no sé, felices vacaciones, feliz año, que eso sí que se puede desear a todo el mundo, ¿no? Sí. Pues eso, pues feliz año, básicamente. Y feliz comilonas y... Felices bufas, comilonas, total. Bufas, regalos. Y nada, ya eso. Ale, adiós. Hasta ahora. I don't want a lot for Christmas. Queridos Reyes Magos, este año nos hemos portado súper bien y hemos hecho un podcast. Y por eso os vamos a pedir un par de cositas. Queremos 400 subfusiles de arco iris para armar a nuestro ejército de unicornios. También necesitamos bayonetas de piruletas para todos nuestros elfos, y todo ello con el fin de constituir la dicta cookie y derrotar al patriarcado. Sí, sí, sí, apúntalo del patriarcado, que eso da puntos extra. No sé, ¿no crees que los Reyes Magos a lo mejor son señores? Ah, no, que las de Valencia son reinas magas. Ah, es verdad. Bueno, pues que es... De todas formas, que si no os viene bien y eso, te veo. Que no os enviéis, te veo. Sí, con eso no vayáis.